Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, dispuestos a hacer que disfrutéis de la noche con total intensidad. Vamos a estar hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, y con el príncipe Sergei de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Seguimos con esta gripe que no cesa. Llevamos un mes de catarros, no termina de llover y los virus nos van a acompañar, supongo que un poquito más. Qué invierno tan terrible estamos atravesando. Pero bueno, esto debe ser una conspiración, algo mundial, porque la gripe afecta a todo el mundo. Esta noche tenemos mucha variedad, espero que disfrutéis muchísimo, que tengamos una noche llena de complicidad, llena de argumentos, llena de colorido, para pasarla en condiciones, en esa especie de vínculo invisible que se crea cada noche entre vosotros y nosotros, entre La Rosa de los Vientos y su nutrida audiencia, principal patrimonio de este programa. Habrá versus, el versus de esta noche es muy épico, porque tenemos a George Armstrong Custer versus Caballo Loco. Por supuesto que hablaremos de Little Big Home, de esa terrible historia, esa derrota cruel. Fue una de las mayores tragedias para el ejército norteamericano. Fue el fin del famoso séptimo regimiento de caballería y el fin del propio Custer. Contaremos ese versus, esos enemigos íntimos de la historia. También habrá lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio. Hoy nos vamos al monasterio cisterciense de Valbuena, o Buenaval. De las dos maneras se dice, estamos hablando de Guadalajara y estamos hablando de uno de los centros más curiosos, en ruinas por desgracia, pero creado por orden de Alfonso VIII de Castilla, fue un lugar de peregrinaje y la verdad es que dio mucho que hablar. Así que Juan Ignacio Cuesta nos va a poner antecedentes y nos va a dar todas las pistas, todos los secretos sobre el monasterio de Buenaval. Lo contaremos en esos lugares de poder. Tendremos caso, expediente insólito, expediente del misterio, el número 3 con Bruno Cardeñosa. Y atención, porque hablaremos de Mónica Nieto, uno de estos prodigios que aparece de cuando en vez y de vez en cuando. Una chica extremeña que en los años 80 asombró al mundo. La llamaron la Uri Geller española. Contaremos cómo se desarrolló la investigación sobre todo lo que era capaz de hacer. Pero lo cierto es que conseguía doblar cucharas, varillas, conseguía formatearlas, y todo esto en presencia de notarios, abogados, científicos. Un caso muy muy interesante que incluso llegó a estudiar el propio profesor Germán de Argumosa. Así que lo contaremos en estos expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, el número 3. Noche de callejón, noche del señor Escribano. Analizaremos la película El Aviador, la última de Martin Scorsese, protagonizada por Leo DiCaprio, ya serio aspirante al Oscar, ha conseguido el Globo de Oro. Bueno, pues es una película muy interesante, es una película que nos ha gustado mucho y la vamos a comentar en nuestro espacio. Además, las últimas novedades, las últimas historias, un pequeño homenaje a Agustín González, claro que sí, ese gran actor que se nos ha ido este año a consecuencia de la neumonía, una gripe mal curada, caramba. Bueno, pues todo eso lo diremos, y nuestro ranking, las 10 mejores películas de la semana. Habrá música, buen ambiente, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo y además abundante información azul y verde. Una de ellas nos habla de la sonda Huygens. Ya sabemos por fin dónde aterrizó, en el satélite, en la luna Titán. Contaremos dónde aterrizó esa sonda Huygens, un sitio muy muy curioso. Diremos que se ha trazado un acuerdo, se ha creado un acuerdo entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa para futuras colaboraciones, muy interesante, que el excremento de vaca está generando abundante electricidad en los Estados Unidos, un proyecto también curioso, lo diremos, que se ha prohibido la divulgación, la enseñanza de las teorías darwinistas en muchos colegios de los Estados Unidos. Se ha prohibido así de forma tajante, ya no se puede hablar de Darwin en algunas escuelas norteamericanas, también explicaremos por qué. En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias, yo creo que sucesos, informaciones, divulgaciones, entretenimiento, no va a faltar en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

Aerosmith sonando en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Bien, pues en azul y verde vamos a desvelar el misterio. Ya podemos decir dónde aterrizó o atitanizó la sonda Huygens, una sonda desplegada desde la sonda Cassini y que nos ha informado muy bien sobre qué está ocurriendo en aquel planeta tan similar a la Tierra hace 3.800 millones de años. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde se posó ello? Bueno, pues al parecer la sonda espacial europea Huygens aterrizó el pasado viernes sobre un lodazal en Titán, la luna más grande de Saturno. Al menos esto es lo que han podido determinar los científicos que trabajan en el proyecto espacial al mostrar las fotografías animadas que envió la nave poco antes de alcanzar el satélite. Estas últimas fotos presentadas corroboran que la nave, la primera en llegar a Titán tras 7 años de viaje, se posó cerca de un gigantesco cuerpo líquido. Otra serie de fotografías muestran que de la brumosa atmósfera de esta luna se pasó a una superficie más sólida, visiblemente diversa. Los científicos a cargo de dicha misión también han explicado que el aterrizaje de la nave fue mucho más suave de lo que en un primer momento se había previsto. Huygens captó imágenes desde casi 20 kilómetros antes de tocar tierra y las muestras que ofrecen apuntan a la supuesta presencia de líquido en el planeta. Titán es la primera luna, aparte de la de la Tierra, en ser explorada por el hombre. La sonda procurará determinar la composición de la atmósfera titánica y averiguar si su superficie presenta los fríos lagos de metano líquido que le atribuyen los científicos, ya que estos creen que la atmósfera de esa luna puede ser similar a la de la Tierra antiguamente y que estudiarla podría ayudar a descifrar cómo surgió la vida. Bueno, pues ya lo veis, 7 años de viaje para luego ir a posarse en un lodazal. Anda que no habría espacio suficiente, ¿no? Justo cae en medio del lodazal. Con lo grande que es Titán, sí. Y hemos ido a mandarla a Huygens a un lodazal. Pero hombre, eso también tiene su mérito, ¿no? Pues sí, porque por lo menos sabemos que la cosa es inconsistente, ¿no? Que, claro, y que no es que sea información muy interesante. Un bloque pétreo, no. Sino que cayó la sonda, ¡pof! Y claro, sabemos que es un lodazal porque ¿qué hizo? Chof. Claro, hizo chof y se empaparía toda la camarita, ¿no? Exacto, y llegaron todas las fotos así con todo puntitos, ¿no? Llenos de barro. Es que así no se puede. Así no se puede. Las cosas tienen que funcionar correctamente. Sí. ¿Tú te imaginas este pobre científico que llevará 10 años en el proyecto? Sí. Dice, venga, ahora, chof. Chof. Y toda la mancha de barro ahí en la cámara. Sí, sí, y todas sí. Las fotografías, pues fíjate. Menos mal que no hicimos esta sonda articulada y con ruedecitas, ¿eh? No, porque anda, que a ver cómo hubiésemos acabado. Si la enviamos con ruedecitas y vemos como que no avanza... Pues se hubiese hundido. Un disgusto, ¿eh? Todo el barro hubiese colapsado las ruedas y hubiese sido imposible sacarla. Bueno, pues ahí está el dato. La sonda Huygens atitanizó en un lodazal. Sí. Así que ya sabemos que por lo menos lodazales hay en Titán. A ver los hilos. Vamos a ver qué datos. ¿Qué más descubrimos? Sí, van analizando los científicos, los expertos, y a ver qué podemos ir contando sobre Titán, que ya sabéis que es la luna de moda para este año 2005. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego nos vamos de visita a un monasterio cisterciense. Muy interesante. También el cine con José Manuel Escribano, El Aviador de Martin Scorsese y Leo DiCaprio. Y también nuestros expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Hablaremos de Mónica Nieto. Todo un prodigio, toda una mente prodigiosa. Esto y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en unos minutos viajamos al monasterio de Buenaval, en Guadalajara, un monasterio cisterciense en ruinas, pero muy interesante, todo un lugar de poder. estamos en éxtasis, ya estamos en situación. Vamos a hablar con el profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, mi querido Templario? Buenas noches. Pues aquí estamos. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo entramos en trance ya? Estamos ahora mismo levitando tú y yo, ¿eh? Bueno, pues eso, estamos empezando a aligerarnos. Estás ahí en el laboratorio de central de Bacterio, Bacterioland. Pues sí, señor, aquí estamos. Bueno, este monasterio de Buenaval, que aunque está en ruinas, pero es un auténtico lugar de poder, ¿no? Bueno, pero son unas ruinas absolutamente fascinantes, ¿no? ¿Qué queda? ¿La capilla o...? No, vamos a ver, queda el esqueleto de este lugar absolutamente magnífico. Uh-huh. Todavía podemos ver, la bóveda se ha caído. Sí. Y entonces podemos ver al aire los tres ábsides. Sí. Podemos ver la estructura que tenían las viejas habitaciones de los monjes. Uh-huh. Podemos ver lo que era el atrio, la puerta principal, con un vano maravilloso por el que se cuelan los rayos del sol de un modo absolutamente fascinante. Uh-huh. Y además podemos ver algo mucho más fascinante aún todavía, y es la cripta que servía como sacristía, que aún sigue estando intacta prácticamente, donde sucedieron cosas que han quedado ya olvidadas, pero que realmente nos dan la medida justa de qué era aquel edificio y para qué se utilizaba. Fue la orden de su construcción, vino de Alfonso VIII de Castilla, todo un devoto de la orden cisterciense, ¿verdad? Efectivamente, bueno, era una época en que los reyes apoyaban en la construcción de este tipo de santuarios, este tipo de edificios, con un fin muy concreto. Finales del siglo XII. Finales del siglo XII, efectivamente. Bueno, este particularmente está construido sobre un cenobio anterior. Un cenobio que funcionaba desde la época visigoda, y que posiblemente, si escarbáramos entre las piedras, encontraríamos un origen anterior. Uh-huh. O sea, desde tiempos paganos casi. Desde tiempos precristianos, indudablemente. La existencia en el lugar de innumerables grutas, cuevas, abrigos, nos permite pensar que aquello estuvo habitado siempre por personajes de estos que se retiran de la vida pública para encontrarse a sí mismos. Bueno, claro que esa es una de las características de los lugares de poder, ¿verdad? Efectivamente. Claro, que una cultura, un pueblo, una civilización va instalándose en aquel lugar, en aquel sitio donde ya había otras, ¿no? O sea, que son sitios elegidos, son sitios que se van buscando. Sí, son sitios que siempre tienen la constante de la permanencia humana. Pero fundamentalmente en este lugar, una manera de permanecer absolutamente distinta. Uh-huh. El nombre ya nos pone sobre la pista. Buenaval. No deja de ser el Buen Valle. Buen Valle, sí. Estamos hablando de Guadalajara. Estamos hablando de una zona de las más recónditas posiblemente de todo el mundo, aunque esté aquí a nuestro lado, escasamente a 110 kilómetros. La despoblada Guadalajara. La despoblada de Guadalajara, y es que esta zona particularmente no es que esté despoblada, es que está deshabitada, vamos. Eso no hay nada. Vamos, entre semana no hay nadie. Nadie. Nadie. Los vigilantes de la presa del Vado, que es la presa que forma el río Jarama justo desprendiéndose desde las alturas de Lodejón, y poco más. ¿Y cuál es el pueblo más cercano, el pueblo habitado más cercano? El pueblo habitado más cercano, que tendrá muy pocos habitantes, la verdad es que entre semana posiblemente no llegará ni a dos o tres, es Retiendas. ¿Retiendas? Efectivamente. ¿Dos o tres? Y el pueblo más importante, cercano, que debe tener seis, es Tamajón. Tamajón. Claro, fines de semana, triplican la población. Sí, indudablemente, porque claro... De seis pasan a 18. Evidentemente los buscadores de las sendas y de las rutas estas magníficas, donde uno puede ver la naturaleza en su estado primitivo sin encontrarse con papeles ni porquerías, pues pueblan todos aquellos lugares. Pero sí, si vas un miércoles, allí no encuentras a nadie. Qué pequeña tragedia demográfica está sufriendo Guadalajara, ¿verdad? Sí, pero eso nos ha permitido tener ahí una máquina del tiempo que nos traslada a la época del siglo XII con la sombra y el recuerdo y la impronta y las huellas de todos aquellos caballeros que anduvieron por aquellos lugares vigilando la frontera entre dos civilizaciones, tal y como hoy día, pero en aquel momento no era en donde hoy está, sino que estaba justo precisamente en esta zona. Uh-huh. En la zona que se conocía no como Guadalajara, porque esa es una denominación muy antigua, pero que ha sido retomada por Javier de Miguel. realmente aquello se llamaba la Transierra. La Transierra. Que era, efectivamente, que era la zona que iba desde Zaragoza hasta Toledo. Sí, sí, sí. Una zona que los reyes cristianos tenían mucho interés en repoblar, ¿no? Y por eso también sí, se ordenaba. Jamás la repoblaron. Jamás. Uno de los propósitos de levantar tantos monasterios era eso, que se creara población en torno a ellos, ¿verdad? Efectivamente, y además, justo en aquella zona, pues se dan verdaderos tesoros desconocidos. Pero desconocidos para los españoles que vivimos aquí, porque las guías internacionales sí que aparecen. Por ejemplo, el magnífico mensario medieval de Beleña de Sorbe, de la iglesia de San Miguel, muy cerquita de donde estamos hablando, que es uno de los grandes tesoros culturales de la humanidad. Un tesoro simbólico como quedan pocos. Uno de estos lugares donde podemos ver entre dos figuras absolutamente fascinantes, que es un ángel y luego una extraña cara de negro con los ojos cerrados al que todo el mundo llaman el Bafumo. Curiosa palabra. Muy similar a Bafumet. Efectivamente. Tenemos 12 canecillos o 12 figuritas que nos representan los 12 meses del año, empezando por el primero, que es Jano, el dios bifronte, el que mira para adelante y hacia atrás. Sí, muy es curioso lo que comentas, es verdad. En ocasiones te encuentras en guías extranjeras, en una guía francesa, una guía alemana, una guía británica, sitios que permanecen ignorados por nosotros, ¿no? Claro. En cambio son auténticas maravillas, auténticos tesoros, es que no sabemos muy bien todavía lo que tenemos en nuestro país. Tenemos un gran patrimonio cultural que no visitamos ni conservamos ni nada. En concreto, el monasterio de Bonaval, el monasterio del Bon Valle, es un lugar que siempre se ha sido utilizado prácticamente para lo mismo, que es para el cultivo del alma y también un poco para el cuidado del cuerpo. Porque fue edificado fundamentalmente para ser el jalón, de alguna manera, de una de las rutas más importantes que se dieron en el siglo XII, sí. Que era la ruta que iba desde el pueblo templario de Santorcaz, Santorcuato, en Madrid, hasta posiblemente el lugar más importante del todo el templo de España, que es la ermita de San Bartolomé de Río Lobos. Bueno, pues nuestra ruta circulaba justo por este lugar. Sí. Y los caballeros del temple, que tenían precisamente el control de toda la zona que se conoce como la zona de Alto Rey, donde tenían una ermita en lo alto de la sierra de Alto Rey, que les permitía controlar todos los caminos alrededor, teniendo en cuenta que estaban muy cercanos al Cister, puesto que habían recibido la regla de su orden también del mismo San Benito y de San Etienne de Jardín, es muy probable que se dedicaran a esas labores de vigilancia de los caminos que les eran propias en ese momento, y que cuando tenían que realizar sus capítulos secretos, a donde fueran a realizarlos, fuera aquí, a Bonaval. Fuera aquí, sí. Como parece que está certificado en sus paredes, porque podemos encontrarnos un calvario de cruces paté justo en la cripta que he dicho antes, que sigue existiendo. O sea, que merodearon los templarios por allí. No tengo la menor duda de que fue allí donde iban a realizar sus capítulos más secretos. Al fin y al cabo, aquel edificio, que había sido destinado, pues de alguna manera, para administrar el realazgo de toda la región, toda la hacienda, aquella inmensa que había alrededor de todo el río Jarama, todas las zonas de Muriel, incluso Valverde de los Arroyos, Umbralejo, pues en aquel lugar recóndito, en aquel lugar escondido, donde el Cister hacía sus cantos y sus ritos, seguramente que es donde realizaron los capítulos más secretos de la orden. El 8 está presente en todo el monasterio de Bonaval, y como la gente que lo sabe lo conoce perfectamente, el 8 es un número fundamental en las construcciones que el temple legó en España. Y además ese monasterio se levantó en tiempos de incertidumbre, entre almorávides y almohades, y bueno, la verdad es que sí. Sí, bueno, hubo una población importante en toda la región, de fundamentalmente de mozárabes, que además fueron quizás los creadores de las bases de lo que luego sería el canto gregoriano, posteriormente. Tenemos pruebas de ello, porque incluso la propia acústica de los edificios estaba pensada en este tipo de cantos, que estaban concebidos, y esto poca gente lo sabe, como un instrumento al servicio del espíritu mediante la acústica. Oye, por cierto, ¿cuántos moradores tuvo este monasterio? ¿Se sabe? Aproximadamente llegó a tener hasta 35 monjes. ¿Hasta 35? Sí, hasta el año 1458, en el que pues cayó en desgracia. Estas rutas ya no tenían mucha importancia y se dejó como hospital para monjes enfermos. Ajá, se dejó como hospital para los propios monjes enfermos. Quedó como hospital para monjes enfermos, bueno, como ya como especie de asilo, hasta que ya con la desamortización de Mendizábal empezó a quedar en ruinas. Y se abandonó. Y se abandonó y está en el estado que está ahora, que intentamos algunos luchar porque se conserve al menos lo que queda, pero parece que está difícil porque, claro, te gasta mucho dinero y además es una finca particular y el dueño de la finca, primero, no le gusta nada lo que vayamos por allí. Ya. Y segundo, no lo cuida. Sí, sí, sí. Entonces aquello se transforma en un peligro que te puede caer un cascotazo en cualquier momento. Caramba, cuántas ruinas ilustres, ¿verdad?, en fincas particulares. Efectivamente. Hay una cosa que me gustaría comentar. Sí. Uno de los capiteles que quedan de la obra presenta una curiosidad que yo lo dejo para que cada uno lance su imaginación. En el capitel están representadas cuatro dormideras. ¿Cuatro dormideras? Sí. Caramba. Ahora cada uno saque sus conclusiones. Bueno, y dices que los templarios buscaban refugio en estos lares para sus prácticas secretas. Efectivamente, porque la función de monjes soldados les llevaba a tener que guerrear continuamente y a tener que estar habitando unos castillos fríos e inhóspitos donde realmente se podían hacer las labores propias de vigilancia y además pues quizá la Eucaristía en algún rinconcillo, en alguna capillita donde ellos iban a hacer sus capítulos más secretos, donde iban a reponerse de sus heridas, donde iban a descansar, a meditar, donde iban a leer los libros sagrados, pues seguramente que lo hicieron en Bonaval. No tengo la menor duda de que este lugar registró la presencia del temple, porque es que además incluso queda sus paredes, y es que no hay más que estar allí y tener un poco de sensibilidad para darse cuenta que allí todavía se respira aquella atmósfera mística del siglo XII-XIII, en la que lo que importaba no era el hombre en sí mismo, sino la elevación. Mediante el método que fuera, ¿no? Bueno, pues hemos visitado ese monasterio de Bonaval. La verdad es que nos ha interesado mucho. Por cierto, gran éxito lo de Soria la semana pasada. Bueno. ¿Te acuerdas cuando nos ofreciste ese cántico? Efectivamente. Que dije yo, digo, qué bien me trabajas el castellano antiguo. Bueno, pues enseguida llamaron diciendo, no, ha cantado en antiguo gallego-portugués. Galaico-portugués. Galaico-portugués. ¿Era verdad eso? Es cierto, cierto, cierto. Pues fíjate qué oído bueno, tiene, gente, ¿eh? Nuestros oyentes son gente de mucha calidad que conoce muy, bueno. Muy bien lo que está sucediendo, sí. Muy bien, muy bien. Pues no pocos correos recibimos, ¿eh? Y llamadas. O sea que la gente estaba muy, muy atenta. Bien. Bien, pues hemos visitado Guadalajara, ese monasterio, en una finca privada, pero que bueno, el bacterio, pues claro. Pues... No, se puede acceder al lugar. Ah, además, ¿se puede acceder? Sí, además el lugar, no, es el monasterio el que está en la finca privada, el camino es una servidumbre de paso para el río Jarama y se puede visitar. Ah, se puede visitar. Por cierto, en otoño las choperas del río la hacen que aquello sea un lugar onírico, vamos. O sea, que una maravilla. Sí, sí. Bueno, totalmente. Pues muy bien, Juan Ignacio, la verdad es que hemos estado encantados en este monasterio de Bonaval y seguro que muchos amigos lo han conocido hoy gracias a ti. Venga, te envío un abrazo tremendo. A todos vosotros y a todos los oyentes. ¿Tienes la salud deteriorada como yo o vas aguantando? No, yo tengo la salud estupenda. Sí. Otra cosa es que no tengo tiempo ni para respirar, pero bueno. No tienes tiempo ni para respirar, pero bueno, te agradezco mucho que estés aquí en la Rosa de los Vientos. Hasta pronto, Mac. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Evanescence, bueno, que me encanta Emily, ¿eh, Martín? ¿Cómo sí. canta Emily? Ah, qué menuda voz. Tenemos a Evanescence como un gran grupo, a mí me encantan. Bueno, ahora también con estos chicos, With Temptation, pusimos el otro día la canción con Sharon, y bueno, la respuesta europea a Evanescence. No. Bueno, pues... ¿Cuántos correos hemos recibido? Un montón. Sí, bastantes. Un montón, diciendo que bueno, que llevan ya desde el 96, que tal. Caramba, es que dan ganas de no poner nada, ¿eh? Oye, no, además la gente que escribía apoyaba. Oye, son gente que sigue esta música, que le encanta. Sí, hombre. Y era una puntualización. Sí, no. Y cada correo pues ha enviado un listado de 50 grupos de la escena oscura. Sí, sí. Luego, además, también hemos recibido correos preguntando por el nombre del grupo. Del grupo, claro. Pues interesándose. Nada. With Temptation, ¿no? Eso es. Bueno, tiene una página web. Tiene una página web y todo. Bueno, caramba, los hemos conocido ahora. Se han hecho populares gracias a este disco. Tomás, pedimos perdón, ¿eh? Pues acá... Nada. Caramba. Estarán en concierto en Madrid. Sí. En Barcelona. Sí. Estamos encantados de haberles descubierto ahora. Hombre, sentimos no haberles descubierto en el año 96. Pero, por Dios, está bien que hayan hecho algunas canciones más comerciales, porque así han llegado al gran público. Claro. Y ahora ya podremos conocerles mejor. Pero, por Dios, ¿cómo se ofenden, ¿eh? La audiencia. Sí. Somos esclavos de la audiencia, amigo. En Azul y Verde nos preocupamos ahora por el darwinismo. Atención, ¿qué está pasando? Pues la teoría de la evolución forma ya parte de la cultura popular, pero en algunas escuelas de Estados Unidos la idea de que el hombre viene del mono genera aún un tanto rechazo, como cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies hace 156 años. En Estados Unidos, la enseñanza del creacionismo en las escuelas está prohibida desde 1987 por una decisión del Tribunal Supremo que argumentó que violaría la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, una escuela en la pequeña ciudad de Dover, en Pensilvania, ha tratado de poner a la misma altura a darwinistas y a partidarios del diseño inteligente. El consejo escolar del centro público ordenó a los maestros de biología que leyeran una declaración en clase antes de explicar la teoría de la evolución, en la que se ponía en duda ciertas ideas de Darwin. La teoría de Darwin es una teoría, no un hecho. Hay huecos en esa teoría que no se pueden demostrar, decía la declaración, que los maestros rechazaron leer y que sugiere como alternativa la idea de un diseño inteligente que creó los seres vivos tal y como ahora los conocemos. Según el ex maestro de química y partidario de la decisión del consejo escolar, Carl Jarboe, la religión no tiene nada que ver con el diseño inteligente y añade que no hay ni una sola prueba científica que confirme la teoría de la evolución. Finalmente, será un administrador del centro educativo el que lea el manifiesto la semana próxima. De momento, la iniciativa ha motivado que 15 alumnos hayan abandonado el centro y que un grupo de padres y madres haya presentado una demanda contra el centro por mezclar religión y ciencia, que se verá en los tribunales próximamente. Sin embargo, Jarboe y el consejo escolar no parecen estar solos. Una encuesta publicada por el periódico The New York Times, poco antes de los comicios presidenciales, revelaba que el 55% de los estadounidenses cree que Dios creó al ser humano en su forma actual. El 65% apoya la enseñanza del creacionismo junto con la teoría de la evolución. El 26% cree en una evolución guiada por un ser divino. Y tan solo un 13% cree que Dios no tuvo nada que ver en el proceso. Curioso, estamos en el 2005 y estamos todavía a vueltas con el creacionismo, con el evolucionismo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, son territorios de fe y ahí no vamos a entrar. No vamos a entrar, que cada uno decida la educación que le quiere dar a sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiénes somos nosotros para decir esto o lo otro? Pero bueno, es curioso que en Estados Unidos sigan todavía con la polémica. Sí. Y bueno, 15 chicos se han ido, ¿no? Sí. Se han ido del uh-huh. colegio. Sí. Bueno, pues aquí estamos, en el 2005, amigo, en el siglo XXI. ¿Creacionismo o evolucionismo? Total nada. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! El mundo del séptimo arte, el mundo del cine. Abrimos el callejón del gran José Manuel Escribano y descubrimos lo mejor de la semana en cuanto a cine, las cosas que nos interesan, ya lo que se va perfilando. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Nada, bueno, aquí estamos nuevamente. Qué frío hace, ¿eh? Hace muchísimo qué frío. Qué ventolera. Nada, esto es un espanto. No sé qué está pasando en este país. Es un sinvivir. ¿Usted no está afectado por algo? No. He sacado un bono uva de estos y como me pongo así morenito, sí. Pues la piel se me curte. Qué guapo está usted, ¿eh? Claro, sí, está usted. Está usted bellísimo. Es por eso. Y entonces, pues no un metro sexual ahora mismo. Sí, centímetro sexual. Que uno no tiene mucha talla, la verdad. Sí, sí, sí. Pero, ¿y en cuanto a cine, la semana ha sido salvable? Bueno, pues salvable. Hemos visto una que otra cosilla. Esta mañana nos han puesto una comedia americana, esta de un colegio de niñas pijas cristianas. Jesús te salva, dicen. Jesús te salva. Me hace mucha falta, de manera que a ver si es verdad. Dios está en ti. Que, exactamente. Qué bien, ¿eh? Pues sí, hombre, ojalá. Que hay motivo para la esperanza entonces, ¿no? Sí, creo que sí. Si no en el cine, por lo menos en la vida. Una deliciosa comedia sobre un cuadro, una pizza, dos amigos, un pastel, un veterinario frustrado. Pero bueno, una cosa coral es esto. Una pizza, un pastel, un amigo, un cuadro, una deliciosa comedia. La verdad es que todo eso, pero se lo hacen entre tres o cuatro personas, ¿eh? ¿Entre tres o cuatro personas? Nada, tres o cuatro personas, cuatro actores prácticamente desconocidos, cuatro pesos que se han debido gastar y nada, una cosa muy bien hecha, muy divertida, que se llama Temporada de Patos. ¿Cuatro pesos? ¿Entonces es una película mexicana? Pues va a ser mexicana, sí señor. Temporada de Patos, dirigida por Fernando Eymke, que es un director también novel. Antes ha hecho cortometrajes y los muy aficionados al pop pues lo habrán visto seguramente, vamos, habrán visto los vídeos que ha dirigido, vídeos de Molotov, de Dover. Bueno, la película la verdad es que es una auténtica joyita, ¿eh? Como decía, nada, lo mínimo. Dos chavales que se quedan en casa un domingo, pues con la intención de comerse unas pizzas y jugar a los videojuegos estos, se les va la luz. Claro, ya los videojuegos, pues nada, el pichero llega tarde, también ese plan se les estropea y además se les presenta en casa pues la vecinita que viene a cocinar porque ellos deben tener cocina de gas y claro, la pobre de al lado pues se ha quedado sin horno eléctrico. Entre los cuatro, la verdad es que montan una historia que sobre todo es un retrato de la adolescencia, en este caso de la adolescencia mexicana, pero yo creo que vale como historia universal y además no solo cuenta cómo son los chavales, sino que la peli tiene muchísima más metralla, ¿eh? En el fondo, pues critica a la sociedad moderna como tantas de estas películas. Y yo creo que sobre todo la recomendamos aquí porque es una de estas pequeñas joyas que va a pasar muy desapercibida en la cartelera. Una película mexicana, ya te digo, sin apenas publicidad, pero que desde luego merece la pena ir a verse. Temporada de Patos. Exacto, Temporada de Patos en las mejores salas. En las mejores salas que se precien. Claro, claro. Lo van a poner un día, me parece a mí, o un fin de semana y adiós. Adiós, sí. Y adiós. Bueno, pues estamos en tiempo de actualidad. Hemos de rendir homenaje. Vamos a genuflexionarnos, señor Escribano. Hombre, yo creo que sí. Vamos a postergarnos aquí ante los globos de oro, que hemos ganado uno. Sí, yo creí que no habían ganado nada, porque se ha cogido un globo y luego es que era el globo este del globo de oro. Naturalmente, mar adentro, nuestra película, la película española que estaba allí batiéndose el cobre, la película de Alejandro Amenábar, se ha llevado el globo de oro a la mejor película extranjera, película de habla no inglesa, por delante de Los chicos del coro y de películas bueno, pues de muchísimo interés y de mucha calidad. Es decir, la cosa está currada, pero Amenábar ha ganado y eso le pone, como todo el mundo ya sabe, en condiciones de optar al Oscar. Dentro de 6 días me parece, salen las nominaciones. Rarísimo sería que no estuviera ahí entre las 5 preparadas para la gloria, y después me imagino que incluso pues hasta puede ganar. Seguro. Yo creo que sí. Bueno, el resto de los globos de oro han sido un poquito lo esperado. Sideways, la película de Alexander Payne, y El aviador, la película de Martin Scorsese, han ganado los globos de oro a la mejor película de comedia y dramática, respectivamente, comedia o musical, ya sabe que forman una categoría. La película de Payne, Sideways, también ha ganado el premio al mejor guión, y la de Scorsese ha ganado el premio a la mejor banda sonora, y además Leonardo DiCaprio se ha alzado con el globo de oro al mejor actor. Nuestra esperanza estaba en que Javier Bardem lo consiguiera. Su interpretación es sensacional, pero estamos en América y naturalmente DiCaprio pesa mucho. Y va a pesar mucho para los Oscars. Va a pesar mucho para los Oscars porque además allí no hay más que una categoría, no como aquí, que bueno, DiCaprio y Jamie Foxx ha ganado el otro globo de oro al mejor actor en la parte de musical, el protagonista de Rey, la película sobre la vida de Ray Charles. Y allí Bardem lo va a tener muy, muy, muy complicado. Yo creo que efectivamente Jamie Foxx, que yo creo que va a ganar el Oscar, a no ser que no quieran repetir con un actor de color tan pronto, tan relativamente pronto, visto el reciente Oscar todavía de Denzel Washington, y Leonardo DiCaprio van a ser los dos grandes favoritos. Los globos de oro para ellas han sido para Hilary Swank, la protagonista de Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood, que lo ha vuelto a consagrar como mejor director, y Annette Bening, protagonista de Conociendo a Julia, película que hemos visto aquí y que ya hemos comentado como una de las películas interesantes de la temporada. Bueno, pues eso en cuanto a los Globos de Oro, pero ahora vámonos al cine patrio, porque aquí tenemos los dos lados de la cama. Sí, sí, los dos lados de la cama. No sé si hablan de aquella señora tan gorda que se caía por los dos lados, como dice sí. El chiquito de la calzada, ¿no? No, es el mismo equipo de Al otro lado de la cama, que repiten ahora en lo que va a ser pues una segunda parte, más o menos con las mismas premisas de cine juvenil y musical. El protagonista sigue siendo Guillermo Toledo y Ernesto Alterio y Alberto San Juan. No van a estar ellas, Natalia Berbeque, que la vamos a echar muchísimo de menos, y Paz Vega, que un poquito menos, pero bueno, también. Así que las que sí van a estar van a ser María Esteve, que estaba en la primera, y luego los papeles de las chicas que faltan, pues los van a hacer Verónica Sánchez, Lucía Jiménez, Pilar Castro y Juana Acosta. El guión vuelve a ser de David Serrano, y yo creo que con esos mimbres el cesto tiene que salir por lo menos entretenido. Bueno, vamos a desearles lo mejor. Esto de tener un cine musical español está muy bien. Hombre, es todo está un puntazo. Bien. ¿Y qué pasa con Superman, que vuelve? Pues vuelve Superman. La película se llama definitivamente Superman Returns. Superman regresa, Superman vuelve. Ya es seguro que el director va a ser Bryan Singer, el mismo director de X-Men. Y el protagonista definitivo parece ya súper asegurado que va a ser Brandon Routh, que la verdad es que es un chaval prácticamente desconocido. Me parece que es su segunda película y además nadie ha visto la primera. Se parece un poquito a Christopher Reeve. Va a ser un Superman bastante parecido al Superman que hacía Reeves. Kevin Spacey va a ser Lex Luthor en esta aventura. James Marsden, que ya ha trabajado con Singer en X-Men, hay que recordar que era Cíclope en los X-Men, pues va a ser Richard White, que es el rival de Clark Kent por el amor de Lois Lane, y ella va a ser Kate Bosworth, una nena de 22 años, una auténtica preciosidad, a la que vimos, queremos recordar, en The Rules of Attraction, la película de Roger Avary, una chica jovencita, porque también el Superman va a ser muy joven, porque la acción de esta película se va a situar antes de los Superman que hemos visto anteriormente. Va a ser una especie de primera parte de la serie, por decirlo así. El estreno el año que viene, en 2006. O sea, no se llamará Superman 5, sino Superman Returns. Efectivamente, Superman vuelve, que tampoco es un título muy acertado cuando se supone que es un Superman anterior a los primeros. Claro, debería claro. ser Superman el origen, el comienzo. Exacto, algo así. Sí. ¿No? Bueno, pues venga, una nueva de Superman en ciernes. Y hay que rendir homenaje a Agustín González, qué gran actor. Pues sí. Se nos ha ido una neumonía fatal con estas gripes. Bueno, pues ahí estaba triunfando en la escena madrileña con Tres hombres y un destino, y la fatalidad se lo ha llevado. Pues sí, la verdad es que, bueno, es un trámite que tenemos que cumplir, ¿verdad? Doloroso cada vez que se nos va uno, pero yo creo que en esta ocasión... Muy inesperado, y además, de verdad, que lo siento con dolor, porque Agustín González era formidable. Era un carácter, era un genio, era un actor muy especial, naturalmente, tenía su registro, ¿verdad? Pero en ese registro, desde luego, era único. Qué gran cura decía, ¿eh? Bueno, un cura... Comisario también. Pues, sí, en fin, un poquito lo que le echaran, pero esos personajes de Escopeta Nacional, ¿verdad? Sí, eran realmente formidables. Yo creo que Agustín, el hombre, ha muerto trabajando, porque pues efectivamente cogió una gripe de estas, y con gripe y todo ha estado trabajando. Yo le estuve oyendo una entrevista con algunos compañeros y la verdad es que no podía hablar, tosía cada rato, se atragantaba, no podía, y se empeñó en seguir trabajando hasta que naturalmente pues la gripe le ha llevado en una neumonía y se lo ha llevado de una manera muy injusta. La vida realmente nos da estos disgustos. 74 años tenía, pues quizá unos buenos cuantos años todavía en forma para poder seguir trabajando. Claro. Y después el López Vázquez o Manuel Alexandre. Manuel Alexandre, el día en que se ha vuelto a reponer la función, lloraba como una magdalena el pobrecillo al final de la función, cuando naturalmente todo el público en pie pues dedicó un aplauso emocionadísimo a la memoria de Agustín González. Un hombre que empezó en el teatro universitario, lo suyo al principio era el teatro, ha hecho yo creo que centenares de obras de teatro, ¿no? Las bicicletas son para el verano, todo el mundo lo tiene que recordar, ¿no? El alcalde de Zalamea le valió el premio Max en la temporada pasada, me parece. Ha hecho televisión, ha hecho obras de teatro en televisión, ha hecho series, ha hecho de todo, y películas pues más de 150. Con títulos que naturalmente no se pueden recordar, pero simplemente por citar, pues quizá desde los años 80 acá, pues Patrimonio Nacional, Volver a Empezar, La Colmena, Los Santos Inocentes, un papel extraordinario, La Vaquilla, Luces de Bohemia, Mambrú se fue a la guerra, Moros y Cristianos, Belle Époque, por supuesto, Todos a la cárcel, Así en el cielo como en la tierra, en las últimas de García Stao, El Abuelo, Historia de un beso, también El Lázaro de Tormes, El Florido Pensil, bueno, un Tío actor, Vivo. Tío Vivo, efectivamente, Tío Vivo. Su última aparición, ¿no? Tío Vivo 1950, en fin, ya digo, un personaje realmente insustituible, un actor de los pies a la cabeza, un hombre que ha llevado la profesión dentro y que la ha amado, pues hasta morirse, que seguramente, en el fondo, pues también es algo que a él no le ha disgustado. Bueno, se habrá cabreado porque se cabreaba siempre, pero realmente ha muerto con las botas puestas, de verdad. Agustín González, hasta siempre, Cascarrabias. Señoras y señores, Howard Hughes. Me apetece un poco de aventura. Sea malo, señor Hughes. Podríamos fabricar un avión capaz de volar en la subestratosfera. Estás perdiendo $25,000 diarios con esto. Podrías perderlo todo. No lo perderé. ¿Cuánto le costaría controlar la compañía tuya? ¿Quieres comprar la compañía? Porque voy a dejar que los demás lo disfruten todo. Howard, estás tumbado. Me han llegado rumores inquietantes sobre el señor Hughes. Quiero saber todo lo posible sobre el señor Hughes. Quiero que me digas qué te complace más. ¿Qué es esto? Un regalo. Un regalo para ti, claro, pues así actúan los millonarios. Claro, claro. Regalaba un Rolls Royce, por ejemplo. Un Rolls Royce, se hace un avión de no sé cuántas hélices. Claro, pues es el capricho del millonario, el gran sueño capitalista, ¿verdad? Sí, señor. Claro, sí, señor. Howard Hughes. Howard Hughes, redivivo en la pantalla gracias a Martin Scorsese y a Leonardo DiCaprio. La última peli de Scorsese, ya premiada en los Globos de Oro, Caminito del Oscar. Le deben el Oscar a Scorsese, claro. Está Clint Eastwood ahí también, pero en fin, bueno. La película la han producido Michael Mann, Charles Evans y Graham Kim, con la ayuda también de Leonardo DiCaprio. El guion es de John Logan. Leonardo es el protagonista, junto con Cate Blanchett, Alan Alda, Alec Baldwin, en fin, un montón de actores y actrices. Scorsese es un hombre muy conocido, es un chavalete de 62 años, neoyorquino él, con una veintena larga ya de películas en su haber, además de sus documentales y de sus telepelis, que no voy a decir nunca más eso de TV movie que se dice ahora, ¿no? Bueno, pues sus telepelis, ¿no? Suyos son títulos en la pantalla grande, títulos inolvidables como Taxi Driver, New York, New York, Toro Salvaje, El Color del Dinero, Uno de los Nuestros, El Cabo del Miedo, La Edad de la Inocencia, Casino o La Última, Bandas de Nueva York. Verdaderamente una obra sensacional. La verdad es que alguna vez sus películas no han tenido el respaldo del éxito popular, eso tan peligroso que es lo de la taquilla, ¿no? Pero yo creo que siempre Scorsese ha gozado del respeto de la crítica y desde luego de los buenos cinéfilos. Y tampoco creo que le pase ahora este desliz con esta espectacular narración de la vida de Howard Hughes, que en América ha arrancado con mucha fuerza en la taquilla, ya le ha valido más de un premio, incluidos los Globos de Oro, como comentábamos hace un momentito, y le ha puesto de nuevo a las puertas del Oscar, y aquí en España le va a hacer ya la competencia en la taquilla al mismísimo Alejandro Magno de Oliver Stone. Bueno, pues Howard Hughes es uno de esos personajes que dejan huella, que han dejado huella en la historia americana. Pionero de la aviación, cineasta, apasionado, hombre de negocios, aventurero, amante. La vida de Hughes llamó la atención primero de Leonardo DiCaprio, que convenció a Scorsese para ponerse al frente de este proyecto. Yo creo que no habrá tenido que esforzarse mucho, porque la idea le tuvo que resultar al director francamente apasionante, y además el resultado está a la vista, ¿no? El aviador cuenta los mejores años de la vida de Hughes, desde su imparable ascenso, que lo convirtió en un auténtico magnate, dueño de la RKO, de la TUA, conquistador de estrellas, una nómina interminable, Jim Russell, Jane Harlow, Katharine Hepburn, Janet Leigh, Ida Lupino, Jane Simmons, quizá Ava Gardner también, y también poseedor de una fortuna en dinero, por lo menos hasta el inicio de su decadencia, sobre todo física y mental, que no fue del todo decadencia económica nunca, aunque no lo veamos tampoco esto en la película, ¿no? La decadencia de Hughes sí que terminó por convertirlo en un ser solitario, paranoico, minusválido. La película cuenta prácticamente esos 20 años, los que van desde los últimos 20 al final de los 40 del pasado siglo. Bueno, pues Leo DiCaprio, 30 añitos ya, recién cumplidos, ya no es tan niño, ¿verdad? Encarna a Hughes con absoluta convicción, con absoluta pasión, como en las grandes interpretaciones, el actor desaparece debajo del personaje. Y también Scorsese, con la misma pasión, igualmente con el mismo rigor, se esconde detrás de una realización impecable, casi matemática. Ambos, el director y el protagonista, bordean, la verdad, el exceso un par de veces en la película, pero seguro que son muchas menos de las que el propio Hughes lo hizo. Casi todo en él era desmesura, desde sus planteamientos de la producción cinematográfica, que ponía los pelos de punta a toda la industria, hasta sus manías higiénicas, que lo llevaron al final a no dejarse tocar por nadie, o a manías como almacenar su propia orina en innumerables botellitas de leche. Bueno, el guión recoge estos aspectos, y sobre todo la pasión de Hughes por la aviación, récord de velocidad y trastazo descomunal incluidos, dos de las secuencias más impactantes de la película. Y también insiste, como la otra columna vertebral de la historia, en la pelea encarnizada entre el magnate y sus enemigos, por conseguir sobre todo el transporte aéreo internacional desde Estados Unidos. Yo creo que esta es quizá la única pega de la película. La tensión creciente en el conflicto está muy bien desarrollada, pero culmina en una secuencia tantas veces vista ya, del héroe enfrentado a una temible comisión gubernamental, a la que acaba sorprendentemente por derrotar, sumiéndola en el fracaso y casi en el ridículo. Bueno, no es de todas maneras una tara que pueda estropear el formidable empeño de Scorsese. La película es más que notable por todos los demás valores, que son además muy numerosos, ¿no? Tiene la película el aire de las grandes narraciones, tiene el espíritu de la aventura y la pasión y el aroma de los clásicos, de los que Martin Scorsese es uno de los herederos más ilustres. Y si el relato quizá no es siempre fiel a la estricta verdad histórica, tampoco la traiciona, sino que la acomoda adecuadamente. Y ello nos permite, por ejemplo, volver a sorprender la risa de Katharine Hepburn, la mirada de Spencer Tracy, la postura de Errol Flynn, o ese fruto inalcanzable de la naturaleza que se llamó Ava Gardner. El cine, ese milagro. Recomendamos vivamente esta película. El aviador, la última de Martin Scorsese, con Leo DiCaprio a punto del Oscar. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues en el 10 tenemos a Los chicos del coro, la película de Christophe Baratier con Gérard Jugnot y François Berléand. Primera semana subiendo desde el 15, una película estupenda, recientemente derrotada por Mar Adentro en los Globos de Oro. Número 9. En el 9 también aparece por primera vez en la lista Obsesión, la película de Paul McGuigan con Josh Harnett y Diane Kruger. Primero la hicieron los franceses, pero los americanos ahora han hecho esta versión. Número 8. Bueno, pues aquí está Melinda y Melinda, la película de Woody Allen. Ha subido todavía un puestecito, le queda fuerza después de que lleva con nosotros 12 semanas. Número 7. Ocean's 12, los 12 de Ocean's, la película de Steven Soderbergh con Josh Clooney y Brad Pitt. 3 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Número 6. También ha bajado un puesto Contra la pared, reciente mejor película del cine europeo, dirigida por Fatih Akin con Viro Lunel y Sibel Kekili. 7 semanas en la lista. Número 5. También 7 semanas y también bajando un poquito ya Los Increíbles, la película de animación del año. Seguro que va a ganar el Oscar. La ha dirigido Brad Bird y es una auténtica maravilla. Número 4. Aquí está Whisky, esa película tan curiosa del cine uruguayo que han dirigido Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. 5 semanas en la lista. Escribano de Bronce, número 3. Bueno, pues es la película de la semana, porque seguramente el héroe se lo merece. Primera semana en la lista, directamente al puesto 3, Alejandro Magno, de Oliver Stone, con Colin Farrell, que es Alejandro, y Angelina Jolie, que es su mamá. Escribano de Plata, número 2. Bueno, aquí sigue Mar Adentro, es imposible descabezarla de este puesto, uno de los dos puestos de honor, la película de Alejandro Amenábar. Doble Super 10, doble corona, 20 semanas en la lista. Una auténtica campeona. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues es 2046, de Wong Kar Wai, la película con Tony Leung, Zhang Ziyi, Gong Li. 8 semanas en la lista. Esto es un auténtico peliculón, no se la pierdan. Bueno, pues magnífico, señor Escribano. Tenga usted, aquí está el premio. A ver, vamos a colocarnos estos sayones naranjas, con estas panderetas. Vamos a rasurarnos lo que nos queda de pelo. Sí, bueno, y lancémonos a la calle a decir, Dios nos ama. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Hare. Igualmente. Qué bien le siente a usted el naranja, ¿eh? Bueno, a mí me cae bien cualquier cosa, Juan Antonio. La rosa de los vientos en Onda Cero. Yeah. Qué maravilla, la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne al frente. Estos británicos que inventaron una forma diferente de ofrecer música. La orquesta de las luces eléctricas. Y no me equivoco, porque antes he dicho Aerosmith cuando eran los otros, ¿no, Martín? Sí. John Bon Jovi, ¿no? Exacto. John Bon Jovi. John Bon Jovi. Mira, mira que ponemos música buena aquí en el programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tú no habías nacido todavía. No, no, la verdad es que no. Pero el Electric Light sí que lo he bailado, ¿eh? ¿Sí? En Estados Unidos hay el baile Electric Light. ¿No lo conocías tú, Juan? Un día te voy a traer la canción del Electric Light para que la bailemos aquí. Y con Agustín. Eres una caja de sorpresas, Martín. Qué maravilla, qué, sí, qué gran hallazgo, ¿verdad, Macarena Martín Espósito? Hombre, es el único ser humano. Que estamos... Es el único ser humano que ha logrado bailar el Electric Light. ¿Sí? ¿Es el único? Sí, yo creo que después de él ya lo, ya no, lo retiraron. Lo retiraron, sí. Ah, sí, es sí, verdad, sí, es cierto. Atención, porque nos hacemos eco en azul y verde de una alianza muy beneficiosa. La Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa han firmado un acuerdo según el cual se producirán lanzamientos de los cohetes rusos Soyuz desde la base espacial de Kourou, en la Guayana francesa. Estos lanzamientos no son más que una parte del gran proyecto y de los trabajos en el futuro que se producirán conjuntamente. El acuerdo prevé también la utilización por parte de Rusia de los lugares de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea y también el libre intercambio de información sobre la investigación espacial. Este acuerdo es fruto de unas negociaciones que se han llevado a cabo durante 4 largos años y también han hecho público que el primer lanzamiento que verá la luz tras este acuerdo está previsto para el 2007. Para el 2007, bueno, pues Rusia abre fronteras también espaciales y ya no solo desde Baikonur, sino también desde el Kourou, desde la Guayana francesa. Bueno, pues va a ser muy curioso ver cómo salen las naves rusas desde la Guayana francesa. Será una imagen, sí, sorprendente. Muy bien. Esto sí que es un siglo XXI abierto en el terreno, en la carrera espacial. Y atención, porque ahora hablamos de una noticia casi de última hora que nos llega desde Marte. No es que tengamos corresponsales en Marte, pero sí, hay alguien privilegiado que es el Opportunity. Esta sonda que ha detectado algo muy curioso. Pues según ha informado la NASA hace escasamente, nada, unas horas, el vehículo explorador Opportunity ha encontrado en Marte un meteorito en cuya composición entra el hierro, en el que supone el primer hallazgo de un cuerpo ajeno al sistema solar en otro planeta. El meteorito tiene el tamaño de un balón de baloncesto y también contiene níquel, según los datos de uno de los espectrómetros del vehículo explorador de la NASA. Dicho hallazgo es especialmente sorprendente debido a que son pocos los cuerpos de este tipo y tan ricos en metales que se encuentran en la Tierra. Este inesperado suceso hace pensar a los científicos de la NASA que tal vez muchas rocas con las que han tropezado los dos vehículos exploradores que enviaron al planeta rojo sean en realidad meteoritos. Es el primer meteorito detectado por el Opportunity en Marte. En Marte. En Marte. Atención a esta noticia que seguramente va a suscitar la atención de la comunidad científica internacional. Un meteorito ajeno al planeta, claro, pues ha sido detectado allí y además rico en hierro y en níquel. Y en níquel. Y en níquel. Pues el meteorito detectado en la superficie de Marte. Han cambiado. Con mi agradecimiento eterno a Jesús Cifuentes por esta maravilla electrónica del siglo XXI que nos ha ofrecido para el CD de La Rosa de los Vientos este 20 de abril, como yo digo, versión siglo XXI, que cada vez me gusta más. Un adelanto, un anticipo a su tiempo. La verdad es que muy bien Jesús Cifuentes, y también Serpa, José Luis Campuzano, nuestro querido Serpa de Barón Rojo, el mítico Serpa que nos hizo la canción de Barón Rojo en un medio tempo, que también agradó mucho a nuestra gente. Y bueno, Martín, esto es un no parar, ¿eh? Es un no parar. Porque en el CD de La Rosa de los Vientos, que sí, tenemos 12 canciones estupendas con estas dos exclusivas, la de Jesús Cifuentes y Serpa. Sí, no me preguntas cuál es la pista. Vamos a ver. La primera. Pero en el CD 2, sí. Macarena, que tenemos, sí, ahí la sintonía del programa, que estaba descatalogada, la hemos recuperado. Y que mucha gente sigue preguntando por ella. Hombre, hoy me la he puesto yo en el coche. ¿Sí? Sí. Hoy me la he puesto yo en el coche para escucharla íntegra. Ibas ahí tan contento. Sí. Muy bien. Y luego el pasaje de William Wallace, el libro, que pues claro, no se puede leer en el coche, pues ya se lee en casa, ¿no? No, eso ya en casa más tranquilamente. Sí, que como recomendamos ir... que no lo lean en el coche para... Hay gente que se marea, ¿no? Es verdad, todo puedes, el mundo. Bueno, bueno, pues... Leyendo. Sí. Pues la verdad es que estamos muy contentos. La sensación de los Reyes ha sido el CD de La Rosa de los Vientos. Yo creo que sí, que se han debido de regalar muchos, por lo que hemos visto. Lo que hemos comprobado esta Martín misma tarde. Esta tarde, se han debido de regalar mucho. Ah, ¿tenéis datos nuevos? Tenemos datos nuevos. Y bueno, es que me tenéis en la inopia, claro. Tenemos desinformado completamente. Claro, como estoy decadente, me metéis en la burbuja, me dejáis ahí. No, lo que pasa es que como no estás bien, tampoco queremos aturdirte. Demasiados datos, claro. Viene la gente a visitarnos y dice, ¿dónde está la leyenda? Dice, allí, en la burbuja, tal. Allí. Me enseñáis un ratito, luego me escondéis otra vez. Rápidamente, para poder mantenerte las horas luego de programa. Hola, Alfermol. Venemos a visitar al mito. Y dice, sí, un momento, saca el frasco. Estoy ahí metido en el frasco, entre el alcanfor, ¿verdad? Y ni te pueden tocar ni nada, porque si no, entonces ya no. Te desgastas en exceso. Exacto. Claro. Hay que tener mucho cuidado contigo. Conversaciones con Juan, las mínimas. Exactamente. Me tienen en escabeche, me tienen ahora mismo muy conserva. Sí. Estoy en conserva y me dan la información, me la dan en dosis pequeñas. Claro, no, queríamos sorprenderte, hombre. Bueno, pues noticias muy buenas, ¿eh? Muy buenas las noticias. Buenas. Sí, bueno, la estantería que siempre nos fijamos, Maca y yo. Estaba vacía hoy. Qué barbaridad. Impresionante, ¿eh? Y hombre, eso es un gran dato. Impresionante. ¿Qué más se puede pedir? Reponer. Claro, es que lo bien hecho, bien parece, ¿no? Y queda ahí para el recuerdo de todos. Claro, y esta edición limitada de CDS, pues la verdad es que está gustando mucho y eso nos complace, porque la verdad es que se trabajó, ¿eh? Fue un trabajo arduo. Para la selección, para dar un diseño atractivo. Sí, yo creo que es una edición exquisita, vamos. Por los dos CDs, por el libreto que incluye. Lo podemos ofrecer muy orgullosos. Sí, qué bien le ha quedado a Martín, ¿eh? Esta definición del CD. Sí. Me ha gustado, ¿ves? Por una vez ha estado brillante. Sí. Oye, y ahora en las rebajas, claro, bajarán el precio, ¿no? Bueno, no lo sé. A lo mejor en algunos sitios sí lo ofertan un poquillo, lo ofertan, ¿no? Sí. Preguntaré, porque he comprado yo un par. A lo mejor me hacen rebaja. Yo he comprado ya 4 o 5, ¿eh? Claro, porque tienes compromisos, tienes claro. Y he estado regalando, claro, diga, no, este, claro, como lo tiene gratis, claro, bueno, pues, yo también me los compro, como los libros. Pero muy bien, para hay que dar ejemplo, sí, sí. Así se anima a todo el mundo. Es una buena tarjeta de visita. Bueno, luego nos cuentan lo de los excrementos de vaca, ¿no? Sí, luego hablamos de los excrementos de vaca. Bueno, ¿y por qué hemos elegido esta noticia, Macarena? Pues porque... Tú como director universal de lo que viene siendo... Bueno, nos ha parecido muy interesante, porque no sabíamos que los Yo no quería que trajeras esto, Macarena. Pero mira, hay que desmitificar las cosas también, Juan. De un excremento de vaca se pueden hacer grandes... Sí, podemos avanzar, no vamos a hablar... Pero te has aprovechado, Macarena, de mi debilidad. Hombre, es que he dicho ahora o nunca. Si no lo hago hoy, ya no lo hago nunca. Pero yo quería la noticia del gen y me ha dicho, no, vamos a poner esta... Pero la del gen se puede dar en cualquier otro momento, Juan. Y esta no... Ya. Pero a mí me gusta mucho dar noticias sobre los genes y todo eso. Ya lo sé que te gusta mucho. Pero bueno, por un día que no tengamos una noticia... ¿Tú piensas que esta noticia va a ser atractiva, que la gente va a entender el mensaje? Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, vamos a saber apreciar los excrementos de vaca como se merecen. Los vamos a mirar con otros ojos. O sea, que por fin vamos a dar el uso. El uso. El uso que merecen. El uso definitivo. Sí, sí. ¿Y cuántos tipos de excremento de vaca hemos detectado? Pues... Hombre, pues la vaca bolsas, suiza, ¿no? Y según el estado de la vaca también. Según el estado de la vaca, no según... No todos los días... Hombre, hay días más raros, ¿no? No todos los días son buenos. No. Pues días más sólidos. No siempre sale las a gusto, cosas como uno desea, ¿no? No siempre sale a gusto del consumidor. Exactamente. Bueno, pues luego explicaremos qué hacer con eso. Yo ya esto lo conozco, ¿eh? Yo vi la película de Mad Max 3, ¿eh? Pues entonces, ¿de qué te sorprendes? Ahí, ahí, ahí. Claro, ahí. Eran tú mejor vacas, que nadie deberías entenderlo. No, eran gorrinos. Eran gorrinos. Bueno. Eran guarros. Sí. Sí, guarros eran, desde luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y por cierto, no os perdáis tampoco ese expediente del misterio que nos propone Bruno Cardeñosa, hablando de una mente prodigiosa, la de Mónica Nieto. Un caso acontecido en nuestro país hace ya 18 años y que suscitó la atención de toda la comunidad científica española. Atención a ese asunto, que lo vamos a proponer. Cómo se investigó, cómo se supo, la forma de hacer, la forma de intuir de esta joven extremeña. Lo contaremos en nuestra Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y para empezar esta hora nos ocupamos de una nueva propuesta sobre energía alternativa. Y es que, amigo, no nos engañemos, la biomasa es muy útil para producir energía. Y eso lo saben muy bien en Estados Unidos desde ahora. Vámonos a una granjita de vacas. En esa granja hay unos 1.500 ejemplares. Y vamos a ver qué se hace con sus excrementos. Cuéntanos, sí. Martín. Bueno, veamos, porque la noticia que daremos con respecto a los excrementos de vaca no es la que hace referencia a sus propiedades medicinales, como ya ocurrió en septiembre del año pasado, cuando una organización conservadora hindú afirmó que los excrementos de vaca tienen propiedades curativas e incluso podían sanar cáncer y artritis. Tampoco nos pararemos a analizar las declaraciones del tenista Leighton Hewitt, que recientemente ha calificado como excremento de vaca a la cancha verde del Melbourne Park. Bueno, pero eso son apreciaciones personales. No, de... no. Hoy nos centraremos. Sí, se nos ha ido toda la... Y tu micro también se ha ido... Hemos sufrido ahora mismo un pequeño altercado. Yo no sé qué... La cosa está un poco tensa. Pero bueno, vamos a intentar... Ahora. Sí. A regresar. Vamos a... Bueno, pues exacto. Hoy nos vamos a centrar en la posibilidad que existe de generar electricidad a partir de los excrementos vacunos. La empresa norteamericana de electricidad Central Vermont Public Service ha puesto en marcha un proyecto para producir energía eléctrica a partir de los excrementos de 1.500 vacas en la granja Blue Spruce en Bridport. La granja espera producir 1,7 millones de kilovatios por hora de energía eléctrica al año. Los excrementos son calentados en tanques de digestión anaeróbica para descomponer la materia orgánica en gas metano, el cual sirve de combustible a un generador de electricidad. Una vez liberado el gas metano, el residuo obtenido, que desprende menos olor, se puede aprovechar y utilizarlo como abono orgánico. La combustión del metano en el generador solo emite a la atmósfera vapor de agua y dióxido de carbono. Se trata, por tanto, de una nueva forma de energía renovable. Uh-huh. Aquí tenemos a las 1.500 vacas, ¿verdad?, haciendo lo que tienen que hacer y dando un montón de energía eléctrica a la zona. La misma que nos ha faltado hace un instante. Sí, sí. Mira, vamos a proponer que pongan aquí una vaquería, ¿verdad? Claro. Que nos provea... Terreno de... aquí, por aquí, ahí, cerca. Ah, tenemos terreno y que nos dé leche. Claro. Claro, y que nos dé energía eléctrica. Sí, pues no estaría nada mal. Bueno, para estos casos de escasez de fluido eléctrico. Bueno, pero este asunto no es novedoso, porque en China tienen también reciben mucha energía eléctrica de los detritus de todas las caquitas de los cerdos, de las granjas de cerdo. Como comentabas, Mad Max. Mad Max 3, sí, es la propuesta. Bueno, pues aprovechando todo lo que haya que aprovechar en este planeta nuestro, que falta hace, caramba.

Los investigadores también quisieron averiguar si Mónica Nieto tenía otras capacidades además de la telecinética. Querían saber si poseía lo que se ha venido en llamar percepción extrasensorial. Para averiguarlo encerraban en cajas opacas láminas con sencillos dibujos. Tenía que averiguar qué había en el interior y copiar el dibujo. Los aciertos en este tipo de pruebas fueron siempre superiores al 90%. Fueron meses de investigación que sirvieron para demostrar que la joven poseía poderes psíquicos. Además, y como sucedía en otros casos similares investigados fuera de España, la joven sufría alteraciones fisiológicas cuando efectuaba las pruebas. Cada vez que lo hacía, sus pulsaciones subían de 80 a 92, mientras que la temperatura corporal aumentaba una media de 3 décimas. La posterior ambición de algunos de los investigadores provocó que Mónica Nieto no quisiera volver a hacer demostraciones. Sin embargo, la realidad ya no se pudo ocultar. El suyo era el caso más extraordinario de los tiempos modernos y uno de los mejores de la historia de la parapsicología. No ha perdido ninguna de sus capacidades con el paso del tiempo, pero demuestra sus dotes alejada de las cámaras. Mónica Nieto es sin duda la Uri Geller española, con una diferencia. El caso español está completamente demostrado. Un caso extraordinario, sin duda, y además con nombre español. Mónica Nieto. Aconteció aquí, en Extremadura, en ese año 1987. Bien, amigos, pues aquí estamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. No funcionan las impresoras, ¿verdad, Macarena? Tenemos la redacción no. Oscuras, esto es tremendo. No funcionan los cajetines. Somos como Morticia Adams, estamos ahora mismo en negro. Estamos saliendo adelante como podemos, ¿eh? Bueno, pues... pero vamos, siempre hay tanto calor, hay tanto que ofrecer, hay tanto sí, que dar. Calor sí que hay, ¿ves? El respingo que ha pegado Martín cuando se ha ido la luz... Ha sido eso ya lo vale. Indescriptible, ¿eh? Eso ya vale todo. Eso ya vale toda la noche. Ha sido como un momento mágico, Michael Jackson, ¿verdad? Lo hemos vivido todos con mucha intensidad. Sí, ¿cómo hacía el gritito Michael Jackson? Sí. Bueno, el gritito hay que perfeccionarlo un poquito, sí, sí. ¿Eh? Sí. Pero bueno, aquí seguimos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, perdidos en el tiempo, perdidos en otra dimensión. No obstante, Macarena, vamos a colocar unas velitas, ¿verdad? Sí, hombre. Vamos a poner unas velas por aquí por si acaso. Cruzaremos los dedos. Sí. A partir de ahora yo creo que deberíamos de traernos ciertos amuletos, ¿eh? Sí. Ahora mismo estamos aquí los tres, ahora vendrá Silvia, pero parecemos... Somos Lord Byron, Polidori y Mary Shelley ahora mismo, ¿eh? Sí. En Suiza, cerca del lago Berna, ¿verdad? Los tres concentrados. Estamos a punto de elaborar grandes obras literarias. Elucubrando. El vampiro, Frankenstein... El Conde Mor, es decir, que grandes acontecimientos. M-Clan en directo para La Rosa de los Vientos. Tiempo para nuestro correo electrónico, tiempo de contacto con nuestros oyentes. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Con un collar de ajos. Has traído un collar de ajos, muy bien, me parece muy oportuno, querida Silvia. Bueno, pues vamos con nuestros correos electrónicos. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues tenemos un correo premonitorio. ¿Sí? Sí, dice Ignacio. Muchas gracias por hablarnos las noches. Sois una bombilla más en la noche. Y la luz del tren al final del túnel. Ahora mismo somos hoy una bombilla. Hoy más que nunca somos una bombilla. Más que nunca somos. Dice, por lo menos ilumináis. Somos los Illuminati ahora mismo, ¿eh? Somos los Illuminati. ¿Sabes? ¿Para cuándo un monográfico de nosotros? Es más... Otro día cuando vengamos vamos a ir como los mineros, o sea, con el casco y la bombillita. Pues sí, hay, por cierto, en la redacción un casco blanco de esos que le podemos incorporar a la luz de una linterna, ¿eh? Pues claro. Ya uno ya lo tenemos. Pues ese para mí. Vale, sí, hombre. Los demás ya nos apañamos ya no como podamos. Buscando. Bueno, en toda guerra tiene que haber víctimas. Bueno, pues yo me traeré el gusiluz, por lo menos que me ilumine en lo que dure la pila. Silvia y Macarena, sois las luciérnagas de nuestro programa. Plop, plop, plop. Bueno, pues Ignacio, eso es lo que nos quiere comentar y sobre todo y lo dicho por lo que ha acontecido. Pues muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo para ti. Macarena, ¿tú ya puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos a Roberto, que nos cuenta que es oyente desde hace algunos años del programa y siempre le han parecido las intervenciones del profesor Bacterio como un punto fuerte extra. Pero ahora la fortuna le sonríe otra vez con su presencia asidua gracias a la sección que ahora posee. Uh-huh. Con sus lugares de poder. Sí, desde luego. En todos hubo templarios, si os habéis dado cuenta. Sí. También nos cuenta que le gusta mucho la incorporación de Martín Espósito, único en su especie. Sí. Desde luego. Sí. Eso no lo niega nadie, eso, ¿eh? Subraya, subraya. Ratificamos esto. Buena definición, sí. Y además nos escribe para proponernos una nueva sección que podría resultar interesante, dice él. A ver si es que si Escribano podría hablar de grandes directores, actores, actrices, rodajes, sobre sus vidas y anécdotas. Bueno, pues eso siempre nos lo solicitan, lo apuntamos con mucho cariño, aunque en nuestras revistas de actualidad, pero sí que nos detenemos en ocasiones en las biografías. De hecho, cada vez que hablamos de una película o comentamos un estreno, pues Escribano siempre ofrece unas pinceladas biográficas acerca de los protagonistas. Muy bien, amigo, pues muchas gracias por tus sugerencias. Roberto, además, aprovecha para felicitarte por el pasaje que hiciste hace poco sobre los campos de concentración, sobre Auschwitz, y quiere proponerte, pues para ver cuándo te animas con un pasaje de Tolstoy o también de Al Capone y Sergei Eisenstein. Caramba, Tolstoy, Al Capone y Eisenstein. Sí. Bueno, pues nada, el acorazado Potemkin, Iván el Terrible. Bueno, pues muy bien, lo apuntamos con mucho gusto. ¿Quiere algún pasaje rojo, eh? Sí, un poquito. Bueno, lo de Al Capone no tanto. No, es tan rojo. Rojo de sangre, rojo sangre. ¿Ves? ¿No? Sí, eso sí. Y del acorazado iban a hacer un remake, ¿no? Con todo Escribano. Sí. Quieren hacer un remake. Vamos a ver qué pueden contar, ¿no? Bueno. A ver si lo pueden superar, lo de Eisenstein. Bueno. Francisco Javier Merino, desde Córdoba, dice: me gustaría pedirle a Juan Antonio que hiciera un pasaje de la historia sobre el juicio de Nuremberg o sobre el infame Adolf Hitler. Gracias y fuerza y honor. Bueno, pues eso también no lo solicitan mucho, pero es que no tengo cuerpo yo para hacer un pasaje sobre Adolf Hitler. Contamos mucho en los monográficos acerca del esoterismo nazi, pero bueno, vamos a ver si algún día hacemos ese pasaje. Será un pasaje difícil de digerir, claro. Pues Ramón dice que, a razón de la noticia que comentamos ayer de Lightbus, pues que te habías olvidado de decir que también las colas, aparte de que las colas se hacen las mejores en Getafe, sí, también las hacen en su tierra, en Puerto Real, en Puerto Cádiz. Real, en Cádiz, donde que también hay buenas colas allí, en Puerto Real. Pues por lo visto, la de Ramón, digo, perdón. Perdón, bueno. Eso es un lapsus, Silvia, eso es un lapsus freudiano. Sí. Claro. Bueno, es porque como estaban es así, claro, una licencia. Sí. El caso es que dice eso, que lo comentes, que no se te olvide. Bueno, que ahí hay muy buenas colas. Pues nada, que también esa construcción aeronáutica tiene un buen capítulo que ofrecer en Puerto Real, en Cádiz. Si es que no paramos de hacer buenas colas. En Illescas, creo, también. En Illescas se casó Julio Iglesias, sí. ¿En Toledo? En Toledo, sí. O sea, sí, que hay colas por todos los sitios. Y... Sí, hombre, sí, normal. Sí, sí. Bueno, y en Salamanca también había algo de casa, ¿no? Sí. En Matacán, ¿no? Bueno, yo qué sé. En fin, bueno. Construcciones por doquier. En Madrid también, ¿eh? En Madrid. Hay colas en todos. Allá donde mires hay colas. Hombre. Si la luz te permite verlas. Eso es. Sí. Bueno, pues, Fran de Galicia. Estamos leyendo con el mechero encendido ahora mismo. Me estoy quemando el dedo. Voy al dibujo. Bueno, Fran de Galicia. Trae unos maderos, Martín. Hagamos una hoguera aquí. Hagamos la hoguera de la radio. ¿Os doy una para cada uno? Sí. Una tal Rosa de los Vientos me quitó... Lo que podemos hacer es, según leemos el correo, le prendemos fuego para que ilumine el siguiente, ¿no? No, no, hay que jugar con fuego. ¿No? Tenemos que tener cuidado. Así hacemos un pásalo, ¿no? A ver si hay... Además de las gripes, sí, nos vamos a ocasionar quemaduras de primer grado, sí, o algo. Es verdad. Bueno, pues como empecé diciendo... Fran de Galicia dice: una tal Rosa de los Vientos me quitó el tempranero sueño hace años. Desde entonces me he resignado a la voluntad de los ahora mejillones, a sus relatos, pasajes, monográficos y demás, incluyendo en estos las aterradoras psicofonías con luz apagada y soledad bajo las mantas. Después de años en la penumbra me descubro como un soñador incapaz de dormir, sobre todo cuando lo de somos europeos. Muy bien afinado el cantito, nos dice. Y a ti, Juan, te pregunta si sabes algo de la historia del célebre Breogán, ese héroe que aparece en el himno gallego y del que algunos cuentan innumerables batallas. ¿Podrías hacer algún día eso que tú ya sabes? El pasaje oportuno de Berogán, lo que pasa que sí. Casi es un personaje mitológico, pero bueno, sí, podemos hacer alguna cosita, alguna aproximación, o en los monográficos Zona Cero, el príncipe Berogán, que tiene mucho que ver con Galicia y también con la Isla Esmeralda, con Irlanda, y no es de extrañar que esté en el himno gallego, es que es un gran personaje, un príncipe majestuoso, muy valiente, muy batallador, y ya digo, con una conexión directa entre la isla celta de Irlanda, que invita siempre a soñar. Así que venga, lo tenemos muy en cuenta. Desde Salou, Tarragona, tenemos una carta y un crisma. Ha llegado un pelín tarde, pero tenemos la carta de Plácido Manuel, que dice: gracias de verdad por volver, porque en cierto modo, aunque pueda parecer raro, dentro de mi soledad, cuando os escucho, además de que tratáis unos temas realmente interesantes, personalmente la magia de la radio puede ser, pero lográis que mi soledad se disipe mientras os escucho en mi receptor, y en cierto modo me llego a sentir realmente parte de algo, parte del programa. Y eso hace que no me sienta tan solo. Propone pasaje de la historia sobre la batalla de El Viña en La Coruña o sobre la historia y leyenda del faro de la Torre de Hércules. Uh-huh. Bueno, pues sobre la batalla de El Viña ya hablamos en julio y comentamos porque se hacen unas recreaciones históricas y la verdad es que son muy muy sugerentes, muy muy bellas, lo hacen muy bien. Y se visten ahí de ingleses, de franceses, de españoles, y bueno, pues recrean aquellos momentos históricos. Bueno, pues luego sobre el faro de Hércules, pues ya hemos comentado muchas veces en los monográficos Zona Cero, hay tres lugares en España que llevan el nombre de Hércules: el faro, por supuesto, en una construcción romana. Es un faro antiquísimo y muy útil. Y luego la gruta, la cueva de Hércules en algún lugar de Toledo. O la gruta de Hércules, que comentamos el pasado día, en la Peña de Martos, en Jaén. Así que esos son los tres sitios que llevan el nombre de Hércules, ¿no? Incorporado. Por último, dice Plácido Manuel, si me permites una pequeña crítica, Cebrián. Sí. Esta temporada te noto así como un poco tirano con tus oyentes. Claro, pero porque estoy en absoluta decadencia, estoy en un momento, estoy instalado en la autocomplacencia también, y bueno, pues a veces estos ramalazos de tiranía, pues soy como el tirano, los 30 tiranos de Esparta se reúnen en mí. Bueno, por lo demás, genial, dice Plácido, y los nuevos fichajes son geniales. Al final incluso me acabaré inscribiendo al club de fans de Martín, que aunque los chistes son... ¿cómo definirlos? Los chistes de Martín yo los cuento igual de malos. Dice, fuego a discreción, y discreción murió acribillado. Terrible. Dice, tiene una voz realmente bonita. Me pido el admirador número 4 en la sección gay de su club de fans. Plácido, que se apunta como en la sección de tus Plácido fans Manuel, gays. Santos, sí. Pero bueno, oye, teníamos pues, ya sección de esta creada para ti. ¿Sección gay para Martín? Es que no. Sí, tienes su sección gay. La verdad es que Martín liga mucho con los chicos, yo me he dado cuenta. Mucho. Yo que paso mucho tiempo con él he observado que atrae mucho al género masculino. Sí. Con las féminas, pues la verdad es que no. Hoy le han regalado una Coca-Cola. No tengo tanto éxito. Pero, efectivamente, hoy un chico le ha regalado una Coca-Cola. Hoy un chico le ha regalado una Coca-Cola. Mientras que aleteaba con sus pestañas, ¿verdad? Sí. Así, con los ojitos. Con los ojitos, flop, flop, flop, flop. No sé qué he hecho. ¿Cómo gusta? ¿Qué les das que les gusta? No lo sé. Es encanto, esa dulzura, ¿sabes? Sí. Una nueva colonia que se ha puesto. Gusta mucho, gusta. Puede ser la nueva colonia esa, voy a tener que dejar de... Es que es buena la colonia. No, Martín, por favor. De marca. Es buena la colonia, ¿eh? Es buena. Está bien gustar a todos, Martín. Sí. Oye, hombre, pues... no, tampoco me voy a quejar. Claro, no, hombre, pues tienes tu momento Alejandro, claro, ¿no? Tu momento Alejandro Magno. No. Oye, si te sale un festión, porque... Claro, ¿por qué no, Martín? No. Yo más bien París, como mis mujeres, y alrededor y tal. El arena. Yo encantado, claro. Sí. Bueno, bien. Bueno, pues Alejandro desde Barcelona, sí, dice, ¿ves, que Alejandro? Es un joven fotógrafo llegado de la vuelta al mundo durante 10 meses. Anda, qué bien. Entonces, pues dice que después de este viaje tan importante, pues tiene una forma de ver la vida en estos momentos totalmente diferente. Y nos quiere hacer partícipe de un proyecto que tiene en marcha, estupendo. Y por lo visto, pues es a través de los niños de Sumatra y, bueno, dice que es un sitio donde le acogieron sin pedir nada a cambio y el proyecto está insertado en una página que se llama tupatrocinio.com y es el título Saca Sonrisa Sumatra bajo el lema Una fotografía por una sonrisa. Vale. En tupatrocinio.com. Eso es. Y luego pues nos ha enviado una fotografía donde están los niños de Pulau, Siberu, que dice que es una de las islas más alejadas de Sumatra. Nos comenta que tiene una gastronomía un poco peculiar, porque comen desde murciélagos de 2 metros de ancho a monos. De ancho. Sí, eso ponen. 2 metros. Era murciélago. Claro, será con las alas y todo, pero me imagino. Bueno, eso es increíble, ¿no? Ah, bueno, claro, claro, con las alas desplegadas. Me imagino, 2 metros, claro. Me imagino, pues si no, imagínate qué pedazo de torso. Sí. Dice a monos, que creo que los ha probado, porque nos dice que saben a pollo. Saben a pollo. Bueno, así que Alejandro ha debido tener unas experiencias muy grandes. Ahí estamos con tu propuesta, una sonrisa, ¿verdad? Para Sumatra. Eso es, para ayuda de los niños. Venga, y lo de los murciélagos y lo de los monos, en fin, como que no. Sí, Macarena. Nos ha llegado otra carta desde La Coruña, nos la envía Luis Suárez. Nos dice que es un adicto empedernido al medio, desde muy jovencito es radioaficionado y, como podemos comprender, con muchos años de oreja, como dice él, que aunque no contacten con nosotros telefónicamente, escuchan con atención. Nos dice que, aparte de la radio, otra de sus aficiones favoritas es la vida animal y, sobre todo, el mar. Y dado que este programa lo escuchan muchos españoles, quisiera saber si alguno pues sabe de la dirección de alguien que se dedique a la taxidermia. Anda. ¿Que quiere disecar animales? Quiere disecar aves. Aves. Lo que pasa es que eso tiene mucho peligro, ¿eh? Los taxidermistas sufrieron el azote de la justicia y, además, de forma muy merecida, porque se dedicaban a disecar especies protegidas. Claro. Águilas imperiales y cosas así. Así que eso, mucho cuidadito. Yo no sé. No sé si hay alguna asociación de taxidermia legal. Seguro, claro. Cabrán. Hombre, algo. Seguro que hay aficionados que disecan. Pues, hombre, por ejemplo, es muy útil para los museos. A veces, muere el bucardo, muere alguno de estos y lo disecan. Claro. Bueno, pues está, ahí está bien. A mí me da penita ver a los animales disecados. A mí me da pena y, no sé, tampoco no me gusta mucho. Yo tuve una experiencia en el Museo de Franz Josef, en Viena, el Museo de Ciencias Naturales. Al marido de la célebre Sisi se le ocurrió decir que quería ejemplares de todos los animales del mundo. O sea, hace una especie de Torre de Babel. Arca de Noé. Y claro, se fueron algunas expediciones de caza y pegaron tiros por toda África, por toda Asia. Y ahora mismo el museo, pues claro, están todos los animales disecados ahí, ¿no? Y claro, da cierto repelús. Pues que... sí, es un poco desagradable para a lo mejor la gente que no comprendemos tanto eso. Sí. Pero vamos, en Bañolas había un negro disecado, claro, también. Bueno, eso es tremendo. Yo, la cultura antigua. Sí. Pero yo, para mí particularmente, prefiero un esqueleto y luego una foto, reproducción o incluso que ver al animal una reproducción virtual también. Claro, hoy en día hay reproducciones virtuales. Claro. Sí. No es que seamos muy amigos de la taxidermia, así que lo siento, pero tampoco te podemos informar. Supongo que en internet. Buscando, ¿verdad? Hombre, yo creo que en internet tiene que haber información abundante acerca del tema. Sí. Yo me imagino que sí. Un abrazo tremendo, amigo. Alfonso Sánchez dice: no os tenéis que enfadar con algunas cartas críticas, ya que la audiencia de La Rosa de los Vientos es plural. Yo, aunque parezca contradictorio, sí, estoy un pelín enfadado desde que tachasteis de ultracatólicos a los que se oponen al matrimonio homosexual. En primer lugar, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado se han pronunciado contra el matrimonio homosexual porque desnaturaliza la institución matrimonial. ¿Son acaso ultrajueces y ultraconsejeros? Aunque cada vez seamos menos, dado el lavado de cerebro de los medios de comunicación, todavía somos muchos los que defendemos lo evidente que es el carácter heterosexual de la institución matrimonial. Por último, si el matrimonio tiene su fundamento en la afectividad, ¿por qué dos hermanos no pueden casarse entre sí o un tío con una sobrina? ¿Por qué prohibimos a alguien que se case con 4 mujeres si las ama? Para finalizar, te solicito el pasaje sobre la conquista de Túnez por Carlos V. Muy bien. Yo, en este asunto de las uniones, de los pactos de convivencia, de los matrimonios, yo ya no voy a entrar más. Yo ya tiro la toalla. Uh-huh. O sea, tiro la toalla. Ya me he pronunciado muchas veces, pero es que ya uno no sabe qué decir, no sabe a quién va a afectar, a quién se va a sentir mal, quién es susceptible de pegar el grito en el cielo. Se habla de matrimonio entre homosexuales. Pero yo creo que la palabra matrimonio es una convención, ¿no? Exacto, claro. Es que ahí está el problema. Claro. Es una convención. Claro. Es que no está... No, vamos, las leyes están... Es una convención humana. Claro. Se puede cambiar. Claro. Pues si lo hemos creado nosotros, si lo hemos llamado nosotros, ¿por qué no? Podremos Además, también. No afecta, si lo hemos hablado antes en redacción. Lo único que han cambiado es el Código Civil, el artículo 44, que dice: la identidad de sexo de ambos contrayentes no impide la celebración del matrimonio. Sí. La identidad de sexo. No te está hablando ni de parentescos, ni casarte con un animal. está únicamente precisando. La identidad de sexo de ambos contrayentes no impide la celebración del matrimonio ni sus efectos. Trata de que tengan derecho a percibir una pensión de viudedad, a las herencias, a firmar autorización para una operación. Sí, sí, es eso solo lo que se busca. Es muy sencillo. Pero no estamos entrando en terrenos religiosos. Luego ya la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia que sea, pues tendrá sus normas y cada uno pues las acatará, ¿verdad? Está en la Constitución. Según la fe, pero... Es que, la ley regulará las formas de matrimonio. Ya claro, está, claro. En la Constitución. Que luego sienta mal a la Iglesia Católica que se hable de la, o se diga la palabra matrimonio, pues bueno, para no herir sensibilidades se buscará otra fórmula, pero caramba, no sé. Y que hay una demanda social de hace muchísimo tiempo. Que hay que cubrir de alguna manera. De todas maneras, yo creo realidad, que vivimos en un país en el que cada uno podrá llamarlo como mejor lo entienda. Sí, sí, pues... Y tampoco tenemos que entrar en una polémica en eso. No, no, yo no... Si al fin y al cabo es una palabra, es un nombre, ¿no? O sea, si bueno, tenemos que decirlo de otra manera para que todo el mundo se sienta bien, vale, pues hablamos de... Unión. Pacto de convivencia, pero caramba, por Dios... Sí. Mira, nunca mejor dicho, por Dios. Bueno, pues a Joaquín le preocupa algo realmente importante. Dice, al hilo de la noticia que se comentó sobre el petróleo, dice, la Tierra tiene capacidad suficiente para soportar otros 50 años más de consumo petrolífero. Bueno, según la noticia que dimos, al ritmo de consumo actual, al ritmo de, o sea, el consumo de hoy en día serviría para 50, para 50 años. Para 50 años. Pero claro, ya sabemos que los 6.600 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra se van a ver incrementados en los próximos 50 años hasta llegar a los 10.000 millones. Y esos 10.000 millones van a seguir consumiendo. O sea que las reservas de petróleo, hombre, también es previsible que aparezcan, que afloren nuevas reservas, nuevas bolsas de petróleo. Ayer hablamos, por ejemplo, de Alaska. Sí. Alaska es uno de los sitios, ¿no? Pero vamos, no más de 50 años. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hacia el año 2045, 2040, habrá que empezar a utilizar otro tipo de combustible, porque el petróleo va a estar ya por, más que por las nubes, por Titán, aproximadamente a esas alturas. Así que, pero no os preocupéis que las grandes multinacionales ya tendrán esto previsto. Seguro que sí. Sí, el motor. En algo habrán pensado. Ya, seguro que será algún motor de colonia o algo. José Ángel nos ha escrito tres correos para decirnos que, en primer lugar, es de Cantabria y nos cuenta que en Cantabria no solo están los sobaos pasiegos, sino también está la quesada, las corbatas de Unquera y todo ello regado pues con una cremita de orujo de Potes. Ah, no, es una maravilla. Ya, viva Cantabria, ¿eh? Ya estamos en la hora. A ver, vamos a poner la canción de Bustamante ahora mismo. Cantabria. Pues... Bueno, pues en el primer correo José Ángel nos iba abriendo boca, ¿no? Martín Espósito es el único español que se sabe, sabe la canción de... todas las canciones de Operación de Triunfo, sí. Todos los discos, todo eso. Es que tiene cierto parecido con Bustamante. Sí, sí, se parece a la bomba Navarro y a Bustamante, las dos. Es una mezcla extraña. Bueno, pues como les estaba contando, esto nos comentaba José Ángel en su primer correo. Y en el segundo ya se atrevía a decirnos, lo más seguro es que os mande alguno de estos productos de Cantabria. ¿Cómo que lo más seguro? Esto ya y en el tercero nos decía, ya os llegará. Hoy. Bueno, pues nada, aquí esperamos anhelantes ese donativo que nos llega desde el norte de España. ¿Sí? Tomamos su palabra. No te desanimes, José Ángel. Exacto. Te queremos, José Ángel. Todos te queremos. David Fernández nos escribe, ahora mismo estará trabajando, dice, como cada noche, haciendo pan con el pesado de mi hermano. Dice también David. Muy rico el pan, muy rico. Hombre, muy bueno. Solo un par de cositas. En algún programa de radio o tele escuché hace tiempo que en algunas pirámides habían encontrado hojas de tabaco. ¿Es eso posible? Porque creo que el tabaco solo se daba en América, donde había, solo en América. Pues yo no tengo noticias sobre este hallazgo. Sí sé que en algunas piedras han encontrado pelos. Pelos. Y eso es muy difícil, ¿eh? Porque es en el interior del pedrusco. Es decir, ¿cómo es posible que estuviera un pelo dentro del pedrusco? El enigma. Al crear... A no ser que el pedrusco estuviera blandito cuando lo colocaron. Claro, eso sí que puede ser. Claro, sí. Mezcla de elementos. Pero entonces, el pelo y se queda hacia ahí. Ya. Entonces, ¿dónde se nos va la hipótesis oficial o la teoría oficial sobre la construcción de las pirámides? Ya. ¿Verdad? Claro. Bueno. Claro, tú coges un pedrusco, lo partes y sale un pelo. ¿No te ha pasado nunca, Juan? ¿Con el pan? No. A mí con el pan. Con el pan no. Con el pedrusco de pan, quiero decir. Con el pedrusco de pan, no. Pero es que yo, sobre pelos, sí. Pero hojas de tabaco, la verdad es que no tengo noticias. Y además tú como gran momia... Yo como gran momia lo tendría que saber. Exactamente. Pero nada más, seguid Tassín, que lo lleváis muy bien, dice David de Girona. Un abrazo tremendo para todos los panaderos. Qué pan tan rico estamos haciendo aquí en este país. Pues Alfonso de Villanueva, Badajoz, y luego comenta desde el frío de Salamanca. Ya lo tiene claro. Sí, pero ahora lo comprenderéis. Ahora lo comprenderéis todo. Sí. Dice, qué grande eres, Pepín. Vale, claro, ahí... Ya. Hemos pillado. Sí, hemos pillado. Bueno, es lo que... Está triunfando Pepín en el Ecuador, ¿eh? Y qué guapo está con traje Pepín, ¿eh? Sí. Hoy he estado bailando y todo un rock and roll, vamos. Sí. ¿Cómo se movía? Hombre. Bueno, pues Alfonso le pide una minisección y dice que, como estuvo contando la película del androide Tomasino, sí, pues él quiere una minisección de disertación breve de grandes películas. Pues sí, lo podemos hacer, ¿eh? Que Pepín nos ilustre, ¿verdad? Que nos cuente cómo fueron los grandes rodajes. Eso es. Y ayer también nos pedían que, como estuvisteis haciendo un poquito de clase de inglés, pues también una mini sección de un cursillo de inglés. Un cursillo de inglés también, sí. Todo cabe en Chispa y Muelle. Ya sabéis que hacemos divulgación científica, llegamos al conocimiento a través del desconocimiento. Y por lo visto Alfonso, pues dice que tuvo mucha suerte porque le vio una actuación al aire libre en el parque. Y bueno, y le dice que es un crack. Él con sus 26 años, que vamos, que se quedó encantado. Ayer nos enviaron un correo desde un móvil diciendo que nos inventábamos las consultas para Pepín Tré. Aquí ya la gente no repara en gastos, ¿eh? No. Y bueno, pues, ¿qué decir, no? ¿Qué le decimos? Que sí. Sí, no, que no las inventamos. Han dicho desde que teníamos grabado y repetido los programas de Pepín, que nos inventamos los correos. Eso, que se nos veía el plumero. Que se nos veía el plumero. De verdad, de pues verdad. Lo que hay que decir es que los oyentes tienen mucha imaginación y que participan estupendamente. Claro, pero bueno, si vosotros queréis que nos inventemos el asunto, pues también nos lo inventamos. Si todo al final es invención, todo es imaginación, todo es luz. Eso es. Todo y ahora mismo estamos en cama escuchando el programita, ¿verdad? Sí, señor. Ahora mismo estamos en la cama con el RDSI, ¿cómo se llama? No siempre todo con es el luz, iPod, ¿eh? Con el iPod. No siempre todo es luz, efectivamente. No. Hoy veo las cosas yo un poco más oscuras. Sí, se te nota. Y mira que a mí me gusta verlo todo claro, ¿eh? Ya, pero hay días que no... Hay días que no consigo verlo bien. Sí. Vicente Díaz Acosta nos cuenta que entre él y varios amigos pues nos van a comentar las razones por las cuales van a dejar de escuchar el programa. Anda, mira, hablando de... Sí. Bueno, nos dicen que te pudieron conocer personalmente en la presentación del libro de Psycho Killer. Y no fue agradable. ¿O? No, sí, la verdad es que hasta ese momento, vamos, no por el hecho de conocerte, o sea, sino que... desde 1991 hasta el 2003, bien. Bien, todo iba bien. Ellos te admiraban, seguían el programa. Esos 12 años, bien. Y todo lo que tú hacías les gustaba bastante. Pero a partir de ese año que tuviste en el que no has tenido programa aquí en Onda Cero, pues dice que sus impresiones fueron a peor por la creciente politización que hicisteis. Sobre todo entre el 2003 y el 2004. Efectivamente. Se nos notaba mucho que... Sí. Entonces dice que ya en la revista de La Rosa de los Vientos, que salió a la luz, se encontraron varias sugerencias de esta politización. Nos cuenta que además los comentarios de este tipo pues aparecían constantemente. Yo lo recuerdo en mi reportaje sobre Leonardo da Vinci, que era uno parar, y el que hice de Alejandro Magno, tremendo eso fue. El analista político se pasaba, ¿verdad? Sí. El de Barón Rojo, que se me vio el plumero. Fíjate ahí, te vio la cara y todo. Sí. Nos cuenta además que les resulta bastante insoportable la tremenda politización de Fernando Rueda en especial. Sí, yo le veo muy muy rojo a Fernando, ¿eh? Sí, y muy azul. Yo le veo muy rojo. En ocasiones azul también. También. Tiene un poco también. De las dos un poco cosas. Es como... un camaleón. Es como las gafas estas que daban cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Que un cristal era rojo y el otro era azul. Sí, para ver los programas por la tele. Yo creo que a Fernando le hemos perdido para la cosa, ¿eh? Yo creo que sí, que sí. Hace ya tiempo. Sí. Bueno, pues sigue diciendo Vicente que La Rosa tenía dos condiciones básicas que hacían que fuera la luz radiofónica de la noche. Primera, que era en su base un programa de divulgación científica y misterio y nada más. Y segundo, que el tono del programa llevaba a asumir las líneas de simpatía y amistad tan profusas en el programa como algo personal. Parecía que cada uno de nosotros estaba ahí sentado con ustedes. Sin embargo, esta politización que menciono rompe directamente la primera condición y también rompe la segunda porque al hacer comentarios políticos se hacen interpretaciones subjetivas que llevan a discrepancias con ustedes y en ello ocurre lo peor, desaparece la magia de La Rosa, aquel sentimiento de amistad y hermanamiento se diluye y poco a poco desaparece. Así que por todos estos motivos, pues Vicente y sus amigos han dejado de escuchar el programa, con lo cual no creo que estén escuchando este correo. Es verdad, todo esto es que claro, si Vicente que escribe en representación de un montón de amigos, de miles de amigos que tiene... Pueden ser muchísimos. Bueno, pues lo que tengo que decir sobre Fernando Rueda es que lleva participando en este programa desde el año 93, es decir, lleva para 12 años. y siempre hemos hablado de lo mismo, nuestra política internacional, nuestros espías, nuestros asuntos, y hemos hablado en diferentes tonos, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Más estábamos politizados, por ejemplo, en La Rosa de los Vientos en el periodo 97-99, cuando traíamos políticos al programa. Todos los presidentes de comunidad autónoma han pasado por aquí, diputados, alcaldes, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Y ahora resulta que en este último tramo, de 2003-2005, estamos muy inclinados a la izquierda. Somos comunistas, estamos aquí. Bueno, yo tengo una foto de Stalin en el cabecero de mi cama. No, y el año pasado, vamos, hablasteis. El año pasado, sobre todo, es que le dimos a la húmeda, bueno, se notó muchísimo. Bueno, que más se notó. Sí. En ese año 2003. Bueno, pero en ese año destacan las revistas, claro. Los 6 números que sacamos de la revista. Sí, castigamos una página particular de política. Sí, recuerdo que hicimos alusión a, pues no sé si en alguna ocasión a José María Aznar. Uh-huh. En el asunto de pues, lo de las Azores, alguna cosa de estas. Bueno, pues ya estamos crucificados in eternum. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo respeto todas las opiniones, por supuesto. Eso, se admite como, todo, como claro, siempre, es lo que hay que hacer. Y ese ambiente de hermandad, de fraternidad, de complicidad que tenemos en el programa, pues es el mismo que hemos tenido desde el principio, desde que éramos turno de noche. Si la gente quiere interpretarlo de otra manera, pues caramba, yo lo siento. Recuerdo cuando decían que éramos aznaristas en el periodo 96-2000, porque claro, como somos ya las momias de Tutankamón, pues tenemos todos los periodos posibles del mundo. En el 96-2000 éramos derecha rancia, pero además camisa vieja, ¿eh? Éramos de la, vamos, poco más o menos que llegaba el 20 de noviembre y salíamos todos fervorizados a la calle en La Rosa de los Vientos a dar loas a la etapa anterior, al régimen anterior. Con la camisa azul. Con la camisa azul, sí. Y ahora resulta que no, que ahora ya hemos cambiado y tal. Damos unos vuelcos, pero bueno, yo supongo que es la interpretación del oyente y eso hay que respetarlo porque eso es sagrado. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Creedme que yo no siento que mi corazón esté más a la izquierda o más a la derecha, de verdad. Si supierais lo que yo pienso de la política que nos ha tocado vivir en este periodo de la historia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y dice Jerónimo de Gijón: lo primero, felicidades por el programa, hace que las noches se hagan más amenas. Quisiera haceros una pregunta. En el Museo de la Liberación de París, donde están armas, banderas y muchas otras cosas pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Una foto de nuestro país, en teoría neutral, donde había un pie de foto que decía campo de concentración nazi en puntos suspensivos. Y ahí está mi duda. No sé si era en Zaragoza, Burgos o alguna otra cercana a estas. Lo cierto es que quedé atónito. Es posible que fuese un campo, pero no de nazis, sino de Franco, de la Guerra Civil, y Francia, en ese ansia de echarnos alguna culpa que otra, lo identificara con campo de concentración nazi. No creo. Esto debe ser un error. O sea, no creo que en un museo francés, en el Museo de la Liberación, un museo muy prestigioso por otra parte, ponga campo de concentración nazi en España. No. Hubo campos de concentración en España, por supuesto, y terribles, pero no. A lo mejor hace alusión a los españoles republicanos que lucharon, sí, en el ejército francés. Se les rinde homenaje. Muchos de ellos fueron a parar a campos de concentración alemanes, como es el caso de Mauthausen, donde fue además una etapa terrible para estos republicanos. Pero no, Francia lo que está es muy agradecida a la participación de nuestros republicanos en la guerra. En la división Leclerc, por ejemplo, participaron en la toma de París, en la reconquista de París, en ese agosto de 1944. Por cierto, la primera tanqueta que entró llevaba nombre español, Teruel. Sí. Ahí estuvieron los españoles. Y bueno, a lo mejor hace alusión a los campos de reclusión o de internamiento donde iban llegando los españoles que venían exiliados de la guerra. Pues a lo mejor eso, pero no creo que ponga campo de concentración nazi en España, no lo creo. Mayra de Madrid se titula oyente virtual, ya que nos escucha a través de internet. Sí. Dice: últimamente estáis comentando varias noticias dedicadas a materias galácticas, como la sonda de Titán, Marte, el asteroide, sí, hoy también la sonda Huygens. Bueno, dice: estoy fascinada, así que os animo a que sigáis con este tipo de noticias e incluso que le dediquéis más espacio al universo, de tal manera que propone para la próxima temporada una sección dedicada al espacio. Sí, bueno, pero siempre hemos tenido al espacio como protagonista de nuestro Azul y Verde. Siempre hemos comentado con mucho gusto, además nos interesa mucho. Mira, hoy hemos tenido lo de Titán, la sonda Huygens, que cayó en un lodazal. ¿Sí? Hemos tenido la Opportunity, que ha descubierto un meteorito en Marte. Hemos tenido la alianza entre la Agencia Espacial Rusa y la Agencia Espacial Europea. O sea que hoy tres noticias del espacio. Pues venga, con mucho gusto seguiremos hablando del espacio para todos vosotros. Y Mayra envía un saludo muy grande, porque debe ser que la encanta, al señor Callejo. ¿Al señor Jesús Callejo? Mira qué bien. Bueno, es que tiene también sus admiradoras, claro. Callejo, ¿eh? Todos tienen su... Sí, lo que pasa es que... Tenemos los fans mercado, el claro. El de Martín es más variado, a lo mejor, ¿no? Variopinto. Bueno, es peculiar como él. Sí, sí, sí, sí. Tampoco podría tener... Como decía el oyente, que era el último de su especie, ¿no? Sí. Es el último mohicano, sí. Es el último. Único, mohicano. Único. Sí, sí, sí. Único. Bueno. Bien. César nos cuenta que trabaja en una fábrica en la que hacen turnos, así que solo escucha el programa cada 3 meses. Y propone un tema que sería El Almogavers. Dice que ha leído un libro hace muy poquito que le parece un tema fascinante, sí. Y que le gustaría que tú hablases alguna vez de sus batallas. Sí. También nos dice que muchas noches dejaría el trabajo y saldría a buscar muchas de las cosas de las que se hablan aquí y hacer un poco de Indiana Jones. Pues sí, ya hicimos un pasaje de la historia sobre los almogávares, es a los que se refiere, con su célebre grito de guerra, despierta Ferro, y bueno, pues el buen servicio que prestaron a la corona de Aragón. La verdad es que aquellos soldados eran casi casi imbatibles y tuvieron una muy buena actuación en tierras orientales, en Grecia, donde se quedaron, por cierto. Y la verdad es que eran de una disciplina extrema, una vida muy muy austera, magníficos combatientes los almogávares, ya lo creo. Soldados de frontera, soldados de algarabía. Ah, hoy os he sorprendido, ¿eh? Sí, sí, nos han dejado atónitos, Juan. Ver, iba a decir yo, unos soldados que no tenían nada que ver con gente sin escrúpulos. Bueno, ya sabéis que yo en la oscuridad me muevo muy bien. Ay, Juan, claro. No tenemos que aprender aún. Claro, claro, ahí estamos, como linternas. Bueno, estamos en la gente sin escrúpulo. Lo de hoy va a sorprender a muchos. Sí. Porque se puede robar de muchas maneras. Se puede robar en muchos sitios, en muchos ámbitos. Se puede robar un coche. Se puede expoliar una casa. Uy. Se puede robar, un banco. Una máquina de escribir. Sí, Martín, muy bien. Un café. Un café. El garaje. El garaje. Lo mejor para estos casos es llevar siempre la información en el cerebro. Para que no te la puedan robar, precisamente. Para que no te roben los datos. Claro. Para que no te roben los datos. Pero, amigos, llegar a esto. Estamos en gente sin escrúpulo. ¿Qué más se puede robar? Pues, ¿te digo lo que se puede robar? A ver, Macarena, sorpréndeme. Se puede robar, por ejemplo, un brazo ortopédico. Fíjate. Mira. Hay que engrasarlo. Este llevaba tiempo sin quitarse y ponerse. Sí. Un poquito de 3 en 1. Salta los muelles. Es un brazo ortopédico que tiene artritis, ¿eh? Debería mirárselo, ¿eh? Es como el anuncio ese que sonaban las articulaciones. Sí. Me recuerda una popular actriz española que dijo, estoy fenomenal de las piernas. Y dice, mira, intentó doblar una y se escuchó... ¡Clac! Dilo todo. Era Tico Medina entrevistando a Concha Velasco. Y le dice Tico, es que tienes unas piernas estupendas. Dice ella, sí, y hace... Y le crujió... De piernas, claro. Momento fue... Nuestra admiración para Concha Velasco, fantástica y guapísima. La chica Yeye, sí. Bueno, pues ¿dónde estamos hablando? Estamos hablando seguramente de Estados Unidos, no puede ser otro sitio. No puede ser otro sitio, claro. Efectivamente. Esta obsesión que tengo yo con los Estados Unidos. Pues sí. Es que tienes manía, ahora te envían en los correos. Sí. Que por cierto, no lo hacemos a posta, es que nos llegan muchas noticias. De todas partes. Es lógico, porque hay allí mucha gente. Es un país grande. Cuando no es noticia uno, es noticia otro por otra razón. Exactamente. Bueno, el caso es que nos vamos a una escuela secundaria. Estamos en una escuela secundaria. Sí, la Regional High School. ¿Secundary School o Regional? Sí, Regional. Y allí, durante el 2004, pues hubo como profesor un sustituto, un hombre de 52 años, llamado Brian Bridges. Brian Bridges, el diario de Bridges. El diario de Bridges, Brian. Sí. Bueno, pues este hombre estaba sustituyendo a otro profesor que estaba de baja, no sabemos por qué motivo, ¿no? No, ni tampoco queremos preguntar. El caso es que llegó Brian a la escuela y, bueno, pues parecía aparentemente normal, ¿no? Y su comportamiento en la escuela, dentro de lo que cabía, pues bueno, era el de cualquier profesor. Sí. El caso es que un día iba Brian camino a su casa, conduciendo su coche, y de pronto la policía le paró. Sí. tampoco sabemos muy bien por qué. Brian tendría cara de sospechoso. A lo mejor por ir haciendo eses. Claro, o se habría saltado algún stop. Sí. En fin, cualquier razón. Era de noche y llevaba las luces apagadas. También, también. El caso es que ya que le pararon, pues empezaron a registrarle. Sí. Y encontraron tanto esa curiosidad que tienen los policías, ¿verdad? Por registrarlo todo. Sobre todo los americanos. Sí. Bueno, el caso es que les dio por registrar tanto el coche como la casa de Brian. Sí, qué imagen además es la del policía, ¿no? Bajándose del coche, por favor, manos sobre el volante. Pero también el coche con la luz encendida, sí, ¿verdad? Sí, sí. El policía que se acerca mascando chicle. Despacio, para ir impresionándote. Sí, sí, y el bloc de notas, ¿verdad? Sí. Y tú estás ahí mirando y el policía se acerca, documentación. Sí. Sí, mira. Y luego también está la imagen de la moto, ¿no? El motorista. También. Y las autopistas son muy estrictas con la velocidad. Como los motoristas que parecen ángeles del infierno, ¿verdad? Sí. Con sus botas, sus los motos gigantes. Ahí, ¿eh? Y las Harleys, ¿no? Las Harleys ahí. Vroom, vroom, vroom, vroom. Bueno, con ese porte, además. Sí. ¿Cómo te adelantan, eh? Te hacen que te pares. Bueno, lo del porte... alguna curvita que otra en la zona central hay. Algunos sí. Siempre me ha llamado la atención que en Estados Unidos va solo un policía. Sí. O bien con el coche o bien con la moto, que eso es eso no deja de tener su riesgo, ¿eh? No, aquí siempre van en parejas. Claro. Bueno, eso es lo suyo. Ya no, estaban quitando. Hay uno eso. En cada dirección. Sí, pero los policías sí, ¿no? La Guardia Civil ya los están separando. Los separaron. La pareja más famosa, eran vehículos inteligentes. Sí. Todo tiene su fin. Bueno, el caso es que encontraron en el coche y en la casa de Brian armas de guerra. Armas de guerra, un tanque, por ejemplo. No nos especifican cuáles, pero el caso es que encontraron armas de guerra. Variadas. O sea, que abren el coche y dicen, fíjate, un M16, lo tiene el todo el mundo. Bazooka, sí. Pero el bazooka ya llamó pero la atención. Pero ya eso ya llamó la atención. Eso lo tenía en el salón de casa, puesto la de la tele, intentando disimular, pero no lo vieron y llamó la atención. Sobre todo llamó la atención que llevara en el maletero, ¿verdad?, un Patriot. Sí, eso lo vieron enseguida. El Patriot lo vieron enseguida. Sí. Bueno, el caso es que Brian fue acusado por un juez y le pusieron una sentencia que se acaba de conocer ahora mismo. Sí. Bien, la sentencia es que le han caído 2 años de prisión más 2 años de libertad condicional, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado ahora al conocerse la sentencia? Pues que la novia le ha llevado todas las pertenencias a Brian. A la cárcel. Sí, y se las ha tenido que entregar a la policía. Sí. Y entonces, entre esas pertenencias han encontrado un brazo ortopédico que Brian había robado durante el año pasado a una de sus alumnas. ¿Y la alumna tampoco había dicho nada? No, la niña ha tenido que ir a una rueda de reconocimiento de brazos ortopédicos. He dicho, este es el mío. Ha identificado el suyo. ¿Dónde vamos a parar, eh? Se lo han devuelto. Venga. ¿Cuándo se nos llevará el señor? Al tipo le meten en la cárcel por tener armas de guerra en su casa. Y le dice a la novia, tráeme mis cositas. Y la novia va con el saco y en el saco va el brazo ortopédico que había robado el profesor un año antes. Además, dale una pasta a esas cosas, ¿eh? Sí, que suelen ser cosas muy caras, ¿eh? ¿Y este tipo era educador? Era profesor, claro. Era. ¿Y le había afanado? Afanado. No han querido explicar en qué circunstancias perdió la chica el brazo. Le afanó el brazo. Ya. Pero es que ni la chica dijo nada. No dijo nada. Ni la chica dijo nada en su momento. Hombre, también es normal, ¿no? Es un profesor, me imagino. Hombre, no es lo mismo perder la cartera que perder el brazo ortopédico. Y el profesor va, le meten en la cárcel y le pide a la novia que le traiga el brazo. Bueno, sí, es así. Yo, de verdad, este mundo está loco ya. Estamos llegando al absurdo. Hay un chiste muy malo, Juan. Muy malo. Pues mira, pues sí. Pues no, malo, lo cuentes. Claro. Que llega el hombre al médico y le dice, doctor, es que mi mujer tiene 3 pechos. Dice, ¿qué quiere? Que le operemos uno, le quitamos uno. Dice, no, que me implante a mí un 3er brazo. Malo sí era, sí. Pero bueno, lo ha visto. Hombre, tiene su sentido, sí, ¿no? Bueno. Bueno, pues esta es la gente sin escrúpulo, más sin escrúpulo que hemos detectado más hasta ahora, nunca. Sí, le meten en la cárcel y le pide a la novia que entregue a su querido brazo ortopédico. Enfrentándonos a los imponderables. En penumbra. Las tinieblas invadiendo el locutorio. Amigos, esto es Somos Europeos y qué. Una excusa este mes Bueno, qué maravilla, amigos. Los Ozón llevando la luz allá donde se necesite, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. Con Picasso, con Haiduk. Somos europeos, somos un continente. Unamos nuestras manos, encendamos los mecheros. Encendamos los mecheros hoy más que nunca. Bueno, vamos a hablar de un europeo. Estamos aquí, Martín Espósito. El mechero, por favor, el mechero. Que tenemos uno para todos y todo hay que... Sí, no voy a dar la idea a la noticia. Sí, Martín, ¿hacia dónde nos llevas? Al Reino Unido. Están los músicos. Los músicos están que no encuentran las partituras. ¿Sabes qué pasa? Que no encuentran las partituras. Estamos no pueden leerla. La final. Ahí está, ahora. La vieja Albión. Qué maravilla. Estamos ahora mismo llorando. Estamos con el sentimiento a flor de piel. Ya la reina se acerca a nosotros. Sí, que se acerque porque nos vamos ya. Se le ha caído el bolso. Explícanos, Martín. Pues se encontraba un modisto con la reina tomando té. Un modisto. Que ha hecho varias ocasiones vestidos a la reina. ¿Sí? Y se excusó un momentito. O sea que... Desapareció porque se le había olvidado, pues exactamente, no recuerdo ahora exactamente, unos patrones. Y cuando volvió, pues todo desharapado, con mordeduras. ¿Qué había ocurrido? Pues que uno de los pequeños perros galeses de la reina la había mordido. Un perro galés. Esto lo dice Eduardo Piernas Largas en el siglo XIII y le masacran, ¿eh? ¿Y cómo quedó el modisto? Muy magullado. Hasta mañana, que se ve bien.